Pero me tengo que acostumbrar a la nueva cortina. Tren loco, ya suenan los parlantes y ¡salud la barra! Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Hoy sin el señor Harry Salvarrey, igual que en las próximas semanas, porque el señor está de vacaciones. Prometió beber por nosotros toda la cerveza, todo el líquido fermentado que pueda, a nuestra salud, a la salud de Javier Rossi, el operador, que me mira con desconcierto, como diciendo, ¿otra vez este pibe de vacaciones? Y a mi salud, que está bastante lastimada porque vengo de un resfrío terrible y planeo sobrevivir incluso el día de hoy hasta la madrugada con este Tiempos Violentos. ¿Sabés por qué? Porque a partir de ahora, de las 22 horas del domingo, en Rock and Pop, el heavy metal es la ley. Arrancamos con Halloween. Heavy metal is the law. Montones de novedades en el día de hoy y montones de expectativas. Dentro de un ratito va a estar un tal Beto Samarvide por aquí charlando mano a mano de lo que más me gusta a mí, por lo menos, de nuevos proyectos. Porque con Beto podemos hablar de nostalgia, podemos hablar de vivencias, podemos hablar de un montón de cosas. Pero cuando hay proyectos nuevos, no ya en carpeta, sino en movimiento, vale la pena 100 veces charlarlo. Así es. Yo sé que por ahí vos estás compungido porque fue una semana de muchos golpes. Entre ellos, seguramente no pudiste reponerte de la noticia de que se separó Tambiónica. Es duro. Yo sé que hay que sobrellevarlo. Sé que hay que respirar, hinchar el pecho y avanzar como se pueda. Pero te voy a dar una noticia que si no la tuviste hasta este momento te va a levantar, aunque sea un poquito, el ánimo. ¿Te gustan los supergrupos? Bueno, el supergrupo para mí, por lo menos, más grande, más efectivo, después del 2000 para acá, vuelve a juntarse, mi viejo. Nada menos que Glenn Hughes, Jason Bonham, Joe Bonamassa y Derek Sherinian. Hay gente que pasó por Deep Purple, por, bueno, Jason Bonham, incluirlo en Led Zeppelin también, es el hijo de John Bonham, ¿por qué no? Dream Theater, Alice Cooper y Joe Bonamassa, que es ese guitarrista de blues y hard rock que te rompe la cabeza. Vos me decís, sí, bueno, pero las partes no tienen mucho que ver con el todo, a veces las partes están bien y el todo más o menos. No, estamos hablando de Black Country Communion. Vale decir, de una banda que sacó 3 discos y 3 discos de 10 puntos, así de una. ¿Tenés duda? Bueno, más allá de todo, Kevin Shirley, el productor entre otras bandas de Iron Maiden y produce también a Black Country Communion, anunció en su cuenta de Twitter que la banda se reunía y que está preparando material para 2017. ¿Vos no te acordás cómo suena Black Country Communion? Bueno, te vas a acordar. Aquí está el tema Black Country del primer disco, como para refrescarte la memoria, sonando en tiempos violentos. We'll be right back. to the black country. César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos en Rock and Pop. Andando va, solo y deshecho, a la deriva los cojones. Calor de hogares, ya fue perdido, pues la paropa pudo más ser. Atormentado, transcurre sus días. Y en su revire busca pases, sufriendo algo por aquellos que no entienden y solo saben señalar. Sin encontrar a un buen amigo que lo aconseje a los cojones. Enloqueció entre los suyos, nadie lo quiso ayudar. Y ya cansado de toda esa mierda, busco su vida terminar. Y en Vía Férrea cerca de Estación Moreno encontró el triste final. Lo que acabas de escuchar es nada menos que Cruz de Acero, metal pesado argentino, como se definen ellos mismos, Alejandro Perrotta en guitarra y coros, Mario Aguirre en bajo y voz y Pablo Maciel en batería, una banda que ya sonó aquí en Tiempos Violentos y vuelve a sonar ahora con El Loco Juan, así se llamaba el tema que acabamos de escuchar. Tenemos algunos discos de Cruz de Acero para dar, que es un trío de metal pesado argentino formado a mediados del año 2014 en Villa Ballester, Buenos Aires, Argentina, de donde son mis primos, por ejemplo, ¿no? Y según me ponen aquí en la gacetilla, la banda profundiza el sentimiento nacional con un particular mensaje expresado en modo argentino, de gran contenido social, incluyendo la problemática local en su propuesta, y todo ello mezclado con un sonido crudo y directo. ¿Qué tanto, mi viejo, eh? Bueno, el disco de Cruz de Acero que acaba de salir, tenemos algunos ejemplares disponibles, y no es lo único que tenemos para ofrecerte, porque también tenemos el disco de Denner Sherman, es decir, Michael Denner y Hank Sherman, los violeros de Mercyful Fate. Y para ello ha vuelto el concurso de la remera, gracias a la gente de Icarus que nos provee del material. Lo único que tenés que hacer es adivinar de quién es el disco que aparece en la remera que tengo yo puesta en la foto del muro de Rock and Pop que va a aparecer en cualquier momento. Es una remera de Mercyful Fate, tenés que adivinar de qué disco es. Ponés los tres últimos números de documento y decís, quiero el disco de Denner y Sherman o quiero el disco de Cruz de Acero también, que tenemos para ofrecerlo. ¿Qué te parece? Bien, bueno, en segundos más ya aparece en el muro de Rock and Pop y mientras tanto el tema que da título al disco de Denner Sherman, vale decir, Satan's Tomb, la tumba de Satán. Join me and lay down your life. There's a doom. centuries he has spent awaiting his time to return. Locked away in this crypt, 10,000 Bibles will burn. Innocence will be sacrificed. 666 must die today. Evil is coming to life. The devil, he will be refined. Tonight, waiting from Satan's doom. His darkness will bang in the sun. I'm really gonna get done. The world waiting from Satan's doom. We battled and beat down the gates. The angels that guarded him fell. This devil we will desecrate. And bring back the ruler of hell. One soldier left in our way, he easily died by my hand. Many have come for our Lord, awaiting his final command. I witness what no man should see. Twisted and formless, he rose from that grave. Evil is brought back to life. The devil, he will be refined. Y hace un ratito nomás lo escuchabas al pelado Torabe hablando de la partida de Prince, la noticia fúnebre de esta semana, de las que, bueno, hemos tenido muchísimas en los últimos tiempos, porque se han ido gente de todos los palos y colores, desde Lemmy Kilmister, no te mueras nunca, Lemmy, hasta David Bowie, y ahora le tocó el turno a Prince, un tipo que era tenido por la comunidad rockera como uno de los grandes innovadores de los 80s. Y vos sabés que vi por ahí muestras de dolor de todo tipo, y muchas que me sorprendieron, sobre todo de metaleros o gente que está en el rock pesado en general, donde Prince no a mí al menos no me llamaba la atención tanto por ese lado, pero por ejemplo comentarios de Rex Brown de Pantera, comentarios de Corey Taylor, que además hizo una versión en vivo de un tema de Prince, Nuno Bettencourt de Extreme, bueno, montones de personas. Y en algún caso, incluso, leí, para mi sorpresa, del dolor de la comunidad metalera por un tipo que había influido de alguna manera. Y yo me sentí enormemente sorprendido, así que fui a investigar un poco. Porque para mí, por lo menos, Prince no era un tipo que haya influido demasiado dentro de lo que es el metal en general. Y llegué a comprobarlo por la escasa cantidad de covers que hay del tipo. Sí, sí. Me vas a decir, sí, ahora salió un montón de gente a hacer covers y a hacer homenajes y demás. Desde Nikki Sixx con su 6 AM hasta el propio Nuno Bettencourt. Y de otros palos y otros colores también, por supuesto. Pero, ¿cuántos covers había hecho? ¿Cuántas bandas habían incluido covers de Prince en su discografía? Estás escuchando uno de los pocos y rarísimos a cargo de Foo Fighters, cuando no Dave Grohl, ¿no? Esto es Darling Nikki, uno de los temas más conocidos de Prince en los 80s, en una versión más pesada que fue incluida en un disco de covers justamente de los Foo Fighters. Pero después había que buscar, pero con una lupa, para encontrar algún tipo de guiño hacia una influencia de Prince, que será lo que haya sido, pero fue un personaje muy importante, sobre todo de cara a los 80s y parte de los 90s. Bueno, muy bien. Yo dije, por lo menos tiene que haber algunos covers, y recordaba alguna cosa, de su tema más famoso, de Purple Rain. Y vos sabés que no encontré nada particular, aunque me acordaba que había una banda que había hecho un cover, no encontré nada particular, salvo versiones instrumentales. No sé si sabés, pero hay un disco en donde John Petrucci de Dream Theater hace una clínica y lo incluye en uno de esos discos tan raros de Dream Theater, piratas o para los clubes de fans y demás. Y después eso está plasmado en un recopilatorio también. Bueno, muy bien. Y después está un grande como Neil Sasa, un guitarrista espectacular, que también hace una versión instrumental de Purple Rain. Pero no era ninguno de estos los que yo recordaba. Yo recordaba una banda y estaba confundido con unos fineses que se llaman Trilogy. Pero no eran estos. Se trata de una banda de 1996, digo de 1996 porque sacaron un único disco, muy bueno eso sí, son alemanes y salió en ese año, se llaman Kashmir, como el Kashmir de Led Zeppelin pero con Y, y sacaron un gran disco, único disco, debut y despedida, pero incluía como último tema Purple Rain, y con ese Purple Rain nos vamos a ir de este bloque, qué tanto. Escuchá una versión pesada dedicada a Prince por una banda que no pensaba ni a palos en ese momento que el astro de color se iba a morir. Cause you pain. I only wanted to untie so you laughing. Only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain. Yeah. Estás escuchando Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Rock and Pop. Espacio publicitario. Había una sola forma de mantener vivo el linaje del reggae. Por primera vez en Argentina, The Wailers Band Reunion and Julian Marley. 5 de mayo, Estadio Luna Park. The Wailers Band Reunion. Un show histórico para recordar al rey del reggae. Anticipadas en Ticket Portal y Boleterías del Luna Park. Fin espacio publicitario. Tenés que llevar a los chicos al colegio, tenés que bañar al perro, tenés que llenar las planillas para el muro, tenés. ¿Viste? Como de costumbre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Tiempos Inventos, un lugar para explotar, lejos de la rutina. Rata de clase media. Si tú no ves más allá de tu nariz, no, yo soy una flor rey. Si no puedes hablar, y así es, señoras y señores, 22 de abril, nada menos que 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote, un tipo que no solamente ha dejado la obra basal de la literatura castellana, sino que además tuvo una vida tan azarosa como la de sus personajes. Porque si vos te pones a contar la vida de Miguel de Cervantes Saavedra, la vas a encontrar tan amena, tan entretenida, tan llena de entuertos, de desaciertos, de desgracias y de alegrías, como las del propio Quijote, tal vez. Entonces, por ahí muchos no saben que Miguel de Cervantes, en algún momento, emprendió una de las grandes batallas de la era moderna, que es la batalla de Lepanto, y ahí fue donde le quedó tullida la mano. No es que le llamaban el manco de Lepanto, no porque había perdido la mano, sino porque le había quedado atrofiada justamente. Y esta batalla fue la batalla con la que la Santa Liga comenzó a revertir el proceso de invasión del Imperio Otomano sobre Europa, una amenaza siempre presente y siempre terrible en aquellos tiempos. Recuerdo un profesor que me decía que vos no te imaginás lo que era el asedio de los turcos sobre Occidente. Tenés que pensar en cuando en los años 60 la bomba atómica amenazaba a la humanidad y se pensaba todo el tiempo que alguien iba a tirar una bomba atómica y iba a arrasar todo. Bueno, en aquella época se pensaba de esa manera de la invasión de los turcos. Bueno, en la batalla de Lepanto, dirigida por Juan de Austria, se quebró de alguna manera esa amenaza y se empezó a revertir, y Europa volvió a cobrar una tranquilidad y a recuperar territorios que hasta ese momento estaban tomados. En esa batalla participó Miguel de Cervantes Saavedra, el cual casi no participa porque le habían pedido que se mantuviera bajo cubierta porque se sentía mal, estaba enfermo, y él no quiso de ninguna manera y subió a pelear. Perdió de un arcabuzazo la mano, le quedó atrofiada, y entonces a partir de ahí vos decís, bueno, qué bárbaro, el tipo tuvo una hazaña militar, qué fabuloso, pero en realidad ahí comenzaron sus peripecias y vinieron algunas mucho peores. Luego de años de estar fuera de España, mientras viajaba de Nápoles a Barcelona, una armada turca, es decir, una armada de un corsario turco, un tal Arnauti Mami, detiene la embarcación y lo capturan a él y a su hermano Rodrigo y se lo llevan, como solían hacer los piratas de aquel entonces. Se llevaban preso a cualquiera que estaba en una nave, con el agravante de que Miguel de Cervantes Saavedra tenía un par de cartas en su poder para conseguir trabajo, porque realmente era muy difícil trabajar en aquella época. Es difícil en esta, con las posibilidades de una economía abierta. Imagínate lo que era en el siglo XVI tratar de trabajar. Y tenía entonces las cartas del duque de Sesa, que era un peso pesado dentro de la política de la época, pero también de Juan de Austria, que era el ancho de espadas, o de bastos, llamale el ancho de espadas al rey. Bueno, Juan de Austria, el que había presidido la batalla de Lepanto, justamente le había dado una carta a Miguel de Cervantes para conseguir trabajo y presentarla debidamente. Claro, los turcos vieron esto y dijeron: estamos ante un personaje de altísima importancia y no ante un modesto hidalgo, que era lo que en definitiva era Miguel de Cervantes. Así que se lo llevaron preso a Argel. Cuando en una encuesta o en un concurso o algo te pregunten quién era el prisionero de Argel, o que a quién se conoce como el prisionero de Argel, respondés Cervantes y ganás el punto. Así de fácil. Cervantes estuvo 5 años preso en aquellas prisiones, en aquellos baños, como le llamaban. Baño era una especie de nombre secundario de los presidios que había en ese momento en Argel. Y cuando lo atraparon y se lo llevaron, tuvo varios intentos de escape luego. Intentó escaparse 4 veces de su cautiverio. Más allá de lo duro que haya sido, Cervantes siempre dejó en claro que era un tipo de valía por sí mismo, y la conducta que tuvo solamente se compara con los deseos de escapar de aquella prisión, que debió haber sido terrible, pero también debió haber tenido otras instancias, que de eso se trata aquí la historia. Sabemos mucho de esto por el propio Cervantes, que escribió acerca de su cautiverio en varios lugares, incluido El Quijote, La Galatea, Persiles y Segismunda. No vas a creer que solamente tenía como obra El Quijote, que en realidad es una obra tardía. Cervantes probablemente hubiera pasado a la historia de las letras castellanas sin haber escrito El Quijote, solo que con El Quijote pasó a la cabeza, digamos así. Bueno, la cuestión es que hubo 4 intentos de escaparse de estos lugares, pero ¿qué pasa? Cada intento lo dejaba él peor parado, porque lo iban recluyendo y lo iban cargando de cadenas cada vez más. Entonces, al principio había tratado de libertarse él y a 14 o 15 cautivos más, y puso en ejecución el plan reuniendo a los compañeros en una cueva oculta cerca de la costa. Esto fue la segunda vez que lo intentó, pero lamentablemente la fragata que los iba a buscar y los iba a rescatar a la playa fue tomada antes de eso y ellos fueron atrapados. En la primera ocasión, el tipo había logrado escaparse junto con otros compañeros, pero el guía que habían contratado para escaparse, al que habían logrado sobornar, los dejó en el primer día de viaje y tuvieron que volverse. Y no sabiendo dónde ir, volvieron a Argel, donde los atraparon nuevamente. El propio Cervantes se responsabilizó por todo, dijo que él había inducido a los compañeros y lo hizo en cada uno de los 4 intentos de escape. Eso es lo más loco. Bueno, más allá de eso, mientras tanto, los padres de Cervantes intentaban juntar dinero para tratar de rescatarlo. Obviamente, luego del primer intento fue más difícil y Cervantes no quiso que lo rescataran cuando juntaron una cierta cantidad y prefirió que salvaran a su hermano, a Rodrigo, al menor. Entonces, a él lo salvaron luego del primer intento de escape de Cervantes y él permaneció todavía en cautiverio mucho tiempo más, 5 años efectivamente. Hubo otro intento en 1578, ¿no? El tercer intento de fuga, con la esperanza de llegar por tierra hasta Orán, que estaba relativamente cerca. Allí envió a un moro fiel con las cartas para Martín de Córdoba, general de aquella plaza, exponiéndole el proyecto y pidiéndole guías, pero el mensajero fue preso, se le encontraron las cartas y fue empalado. Realmente no está bueno ser mensajero entre los musulmanes, porque parece que, por lo que vemos y se desprende de esta historia, los trataban muy mal cuando descubrían que había alguna trampa, mientras que a Cervantes le perdonaron la vida. O sea, él había sido el instigador, el culpable, pero el que mataron fue al mensajero, así de loco. Y Hasan Bajá, que era en ese momento el emir, que lo tenía bajo su custodia, simplemente lo puso preso con más cadenas en un lugar más reservado. Y aún así, Cervantes se las arregló para hacer un cuarto intento. Aclaremos, le salvaron la vida en ese momento porque tanto sus compañeros cristianos como los musulmanes que conoció allá lo convencieron a Hasan Bajá de que tenía un hombre de mucho valor entre manos. Y por tener un hombre de mucho valor, no lo quiso liberar en ese momento porque tal vez esperaba todavía lograr un rescate. Pero para la cuarta ocasión, el problema ya fue mucho mayor, porque en el cuarto y último intento de fuga, que fue en 1580, hubo una suma en metálico que se alcanzó a un mercader valenciano que estaba en Argel, y el escritor logró comprar una fragata. Yo no sé cuánto valdría una fragata en aquella época, pero es más fácil que comprar un coche hoy, evidentemente. Pero bueno, estaban los padres trinitarios, estaban sus propios padres, y había algún interés en España por liberar a un héroe de guerra como Cervantes y tratar de traerlo. ¿Qué pasó? Fue casi milagroso, porque cuando llegaron los padres trinitarios con el dinero, apenas tenían 500 ducados y lo que debían cubrir eran 900 ducados. Y Hasan Bajá, el emir, se estaba yendo para Constantinopla. Cuando te digo Constantinopla, es el otro lado del mundo. Argel está acá en el Mediterráneo. Asomás el hocico desde Barcelona y en un día muy, muy claro, capaz que ves algo, que ves la costa. Pero no es lo mismo irse a Constantinopla, que está medio mundo para el costado. Y el emir se iba, y se iba con Cervantes prisioneros. Entonces, los padres trinitarios, entre los comerciantes de Argel, entre los pocos comerciantes cristianos de Argel, juntaron el resto a las apuradas y sobre la hora llegaron para dárselo al emir. Así se libró Cervantes tras 5 años de cautiverio y 11 años fuera de territorio español. Y cuando regresó, le tocó la más difícil de las tareas que le había tocado enfrentar hasta ese momento. Es decir, trabajar y arreglarse por sí mismo. Obviamente, uno dice, pero era Cervantes, podía escribir, podía ganar plata. En aquel momento nadie ganaba plata a menos que fueras un Lope de Vega, es decir, un tipo que presentara obras teatrales para todo el mundo y que ya fueras un autor conocido. Cervantes ni siquiera se atrevió a meterse dentro de ese tema, del tema literario. Sí se dedicó a escribir, pero después le tocó ir a recaudar impuestos para la Armada Invencible, un proyecto que luego salió bastante mal, digamos, por lo menos en principio, la lucha contra Inglaterra por mar. No es fácil enfrentar a Inglaterra por mar. De hecho, España perdió en aquella guerra, aunque perdió las batallas, pero terminó ganando lo que se proponía, con muchísimo esfuerzo y con la desgracia de perder muchísimo dinero de las arcas en el medio. Bueno, Cervantes era simplemente uno de los recaudadores y era muy malo en la administración, tanto así que el tipo que no robaba un solo real terminó en cana varias veces por no saber hacer las cuentas, exonerado y demás, pero con los errores pertinentes. Con todo, siguió escribiendo, empezó a publicar, le pagaban casi nada. Entre los 33 años que fue eso y los 60 y pico, recién pensá que el Quijote salió en 1605, mucho tiempo después. Hasta ese momento Cervantes vivió una vida bastante, bastante mala. Y después, un día de 1616, le tocó morirse probablemente de una diabetes avanzada. Así se acabó la vida de el escritor más interesante que tuvo la Edad Moderna en España. La literatura del Siglo de Oro no podría estar completa sin el Quijote de la Mancha, y la literatura castellana no sería lo que es hoy sin aquella obra única. Por eso vamos a celebrar los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes, nada menos que con un tema de Mago de Oz, como los que estamos escuchando de fondo, que pertenecen a La Leyenda de la Mancha, una obra conceptual que sacaron en 1988 Chus y sus amigos. Y una de estas cosas muy raras que hace Mago de Oz siempre, que es agarrar un tema de otra banda, de una banda angloparlante, y arbitrariamente cambiarle la letra y asignársela a otra cosa en castellano. Entonces, acá tenés The Temple of the King, de Rainbow, nada menos que de Rainbow, de Ritchie Blackmore's Rainbow, del primer disco, cantada por Mago de Oz, o sea, tocada y cantada por Mago de Oz, pero con letra en castellano, refiriéndose a los últimos momentos del Quijote, porque de alguna manera hay un paralelismo entre el Quijote y Cervantes. A Cervantes lo atraparon frente a las costas de Barcelona cuando lo llevaron cautivo. ¿Y el Quijote dónde termina su carrera? También en la playa de Barcino, frente al mar. Es decir, el Quijote como personaje muere en las playas de Barcelona. Muere entregado en una de esas, de esos momentos sublimes de la literatura. Recordarán ustedes al bachiller Sansón Carrasco, que es uno de los personajes que se había disfrazado de el Caballero de la Blanca Luna y logra derrotarlo en la playa de Barcelona. Y entonces le pone la punta de la espada al Quijote en la garganta y le dice que reconozca que su amada Dulcinea del Toboso no es la mujer más hermosa del mundo. ¿Y qué le dice el Quijote? Así nomás. Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo y yo el más desdichado caballero de la tierra. Y no es bien que mi flaqueza defraude esa verdad. Aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra. Y ahí termina el Quijote como personaje. Luego continúa, continúa con algunas andanzas, la vuelta al pueblo, se quiere convertir el pastor, pero ya no es el Quijote, es Alonso Quijano, un pobre hombre. Señoras y señores, Mago de Oz, el templo de la Dios y el homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra.

cuando el mundo da vuelta más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones. Y ponen precio al aire que respiras. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. La basura. Por si no reconociste, acabas de escuchar Destrucción de B8, un tema que apenas tiene relevancia en la historia del metal nacional, como vos bien sabés. Y estoy aquí con Beto Samarvide y mirá, lo tengo acá en la gatera preparado porque justo arranqué con Destrucción porque quería que me contara, como ya hemos contado muchas veces y hemos charlado otras veces, de un poco de historia antes de meternos de lleno dentro de lo que es el presente, que es lo que más me interesa, como te anticipé antes. ¿Cómo andás, Beto? Bien, muy bien, César. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Escúchame, me estabas por contar, fuera del aire, una anécdota sobre Destrucción. Sobre dónde fue creada, cómo fue creada. Contámela ahora. Bueno, eso fue grabado en el estudio Edipo, que era de una banda, ¿viste? Una banda que llamaba Los Bárbaros. Ajá, sí. Giraron mucho, ¿viste? La verdad que era una banda que tenía un cantante de color, ¿viste? Sí. Y el tipo hacía música, mucho soul y, ¿viste? Muchos setentas, ¿viste? Era esa onda, ¿no? Y la verdad que, bueno, cuando firmamos el contrato con Umbral Records, nos pusieron a grabar ahí. Nosotros habíamos grabado un demo en el jardín, pero nos pusieron a grabar ahí. Y eso que escuchaban ustedes al principio de la canción, sí, es un Torino que lo grabamos a la vuelta de ese estudio, en un garage. Ajá. Porque no encontramos un B8 en ese momento. Claro, bueno, no se podía poner exquisiteces tampoco uno en aquel momento. Entonces, viste, Osvaldo y Ricardo vieron un Torino que estaba estacionado ahí y decían, che, ¿y por qué no le decimos al tipo que lo ponemos en marcha y se lo grabamos? Y bueno, y fuimos a grabar ¿te acordás de esos discos que había antes que venían con ruidos, con explosiones? Que algunas de esas cosas hemos incluido también en el disco de B8, pero en este caso fue grabación en vivo. Fuimos exclusivamente a grabar ese motor. Ajá. Y bueno, y así fue como grabamos ahí Destrucción. En un momento de Osvaldo horrible, porque el loco tenía un dolor de muela tremendo, al punto que fue a un dentista que estaba creo que en la misma cuadra del estudio. Sí. Y le pidió que le arranque la muela porque ya no se la aguantaba más el tipo y quería seguir grabando. Así que fue, le arrancaron la muela y siguió el tipo grabando. ¡Qué loco! Ay, qué ¿Y el tema Waldo mismo? ¿Quién lo había traído? ¿Cómo se había armado eso? Ese tema se había armado muy cerca de la sala de ensayo de primera de B8 y muy cerca del estudio también. O sea, el estudio y la sala estaban muy cerca y era la sala de Ana, que era una chica, viste, que era la esposa de un baterista, viste, Orion, una banda de sí, acá muy conocida. Claro. Y Ana era uno de los pocos lugares donde se podía ensayar en la Capital Federal, viste, por lo menos nuestra música. Y bueno, de pronto, qué sé yo, viste, ese lugar que fue la sala de Ana fue también donde Gustavo Rowek, que es el autor de ese tema, de la letra, hasta del solo, que creo que se lo silbó a Osvaldo, trajo esa canción y bueno, a los pocos meses la grabamos ya en un demo y después en el disco también, ¿no? ¿Y esperaban que fuera lo que terminó siendo a nivel repercusión? No esperaba, lo hablamos muchas veces. La verdad que no, pero sí, Gustavo fue un tipo que... Él es un tipo muy creativo, Robert, ¿no? Y es un tipo que como que tenía las cosas muy muy claras. El tema letra ya lo tenía, la melodía ya la... hacía poquito que la había compuesto. La batería tenía muy claro todo lo que quería hacer. Hasta el solo del tema se había metido en la cabeza. Vos fíjate, si bien Ricardo es un tipo que tiene una gran pluma compositora y es un gran compositor en B8, sino el que más componía, tal vez. Sin embargo, el hit de B8 terminó siendo ese, que es un tema de Rowe. Sí, sí, sí. Y que parece un tema, además, que está metido ahí, por decirlo de alguna manera. O sea, no parece algo que estuviera pensado con muchísima anterioridad. Suena caliente, suena directo. Suena también como extemporáneo, ¿no? Sí, sí. Está bueno, realmente. Sí. Voy a aprovechar y voy a preguntar un par de cosas antes de meterme, porque quiero que me cuentes de Primal y toda la historia, okay, que dale, es algo que... De Primal también, claro. Sí. Pero quiero que me cuentes un poco si hay un antes y un después de que te hacen un documental. Porque como Relámpago en la Oscuridad, Relámpago en la Oscuridad, para ser preciso, marcó la oportunidad de verte reflejado en una historia que cuentan otros. Sí. ¿No? Y una historia totalmente personal, para colmo, un derrotero personal. Sí. Entonces, me gustaría saber cómo lo viviste. No hablamos desde que fue el estreno. Es verdad. ¿Cómo te viste reflejado la primera vez? ¿Cómo te sentiste? ¿Te pareció que fue justo justa la visión, el enfoque? ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste con eso? Me sentí muy bien. Ajá. Primero que nada, agradecido me sentí, ¿no? Y halagado y agradecido porque lo que hicieron estos muchachos, Germán Fernández y Pablo Montlau, nunca yo me hubiera imaginado que iban a hacer algo así. Ajá. Imagínate, de una primera reunión que fue en el Bar Argos, ahí a Álvarez Thomas y La Croce, digamos, donde supo ser en algún momento la oficina de Lobos y de B8 también. Vinieron, nos reunimos, me dijeron, mirá, no tenemos cámara, nada, somos estudiantes de cine, queremos hacer un documental donde vos vas a ser el personaje del documental. ¿Qué decís? Bueno, dale, vamos en esa. A ver hasta dónde llegan los chicos. Claro, claro. Y cada vez que eran las sesiones de filmación y de grabación, tocaba, bueno, trípode, cámara, alquilar todo, luces, pantalla, y a la vez venir de gira con nosotros en ese momento Lobos por todo el país, de ir a Uruguay a un antro, viste, que quedaba ahí cerca del puerto, de ir a un festival motoquero en Santiago del Estero, de ir a Mar... bueno, a todos lados, ¿no? Sí, los comienzos del documental, que son incluso un poco caóticos. Yo los primeros 20 minutos estaba como medio sin saber para dónde iba a disparar la cosa. Sí, ¿no? Yo también. Ya temiste en yo ese también. Momento. Y después, Jorge, creo que fue una cuestión, ¿cómo se dice? De caos cada vez que ellos venían a filmarnos en situaciones como las que vos conocés muy bien del rock. Ah, claro. De situación, escenario de rock es caos. Sí, ¿viste? Sí, absolutamente. Es como que ellos estaban ahí haciendo un documental donde ellos iban a hacer lo que querían con esas imágenes. Entonces, en el entorno de la banda, en la interna de la banda, creaba ciertas incomodidades, ¿viste? Donde en un momento también eso supo tener tal vez algún momento de decir, pero esto qué va a ser, qué va a terminar siendo, un documental de Lobos, un documental de Beto. Ah, pero vos no lo tenías claro eso. Yo no tenía ese claro eso. Ah, mirá vos. Al punto que en un momento, es que nunca me imaginé que iba a pasar una situación así, de que iban a filmar algo así, ¿viste? Y aparte, donde tampoco nosotros éramos los directores de eso, ni los mentores de eso. Donde de alguna manera, no solamente yo, sino la banda en sí, quedó en manos de gente que venía, nos filmaba, a veces en situaciones donde vos no querés que te firme. Claro, no, obviamente. O sea, la cámara no es tampoco un testigo amigo. No, para nada. Y tampoco es un testigo silencioso, te condiciona mucho, ¿viste? Exactamente. Entonces, y se torna invasivo también. Claro, mal. Y como vos lo viste en el documental, y yo también, gran parte del relato es con la cámara en mis espaldas, inclusive. Sí. Hay situaciones donde yo nunca me enteré que me habían filmado. Ajá, mira vos. Entonces, claro, está la cámara en tu espalda, vos qué sabés, no sabés nada. No, claro, además, digamos, el enfoque ese ayuda a marcar un recorrido, por ejemplo. Cuando vos vas por algún lado, la cámara te sigue, de alguna manera la cámara es ignorante de dónde va a terminar la cosa. Exactamente, esa es otra también. Es loco, viste, pero a mí me pasó que hubo un par de cosas que no sabía qué era lo que estaban haciendo. Claro. Y justamente lo que quería mostrar el equipo de los chicos era el desconcierto, ¿no? Claro, o sea, el no saber a dónde estábamos yendo. Claro. Eso se quería mostrar. Claro, y eso fue al final un éxito, un éxito que se vio al final de la película, porque hasta ese momento no sabía bien de qué se trataba. Exactamente. Y cuando se metieron en los aspectos más biográficos, ¿cómo te sentiste reflejado? Muy bien. Ajá. Muy bien, porque realmente lo han hecho con un... Bueno, vos sabés, 30 años de la historia de una persona... Hay de todo, ¿viste? Altos y bajos, ¿no? Y cosas que a veces se pueden abordar con determinados ángulos y objetividades o subjetividades, pero de pronto ellos lo hicieron, por sobre todas las cosas, con un respeto increíble, y creo que eso pesa por sobre todo. Hay cosas que por ahí yo no hubiera puesto en la película, o situaciones que yo las hubiera cortado, qué sé yo, pero es la obra de ellos. Entonces, eso yo lo tengo que respetar. Nunca le pusiste un condicionamiento. Jamás. Está bien. Jamás. Y tampoco me hubieran dado bola. Ah, bueno. Pero a veces uno puede decir, bueno, mirá, sé yo, no pongas a mis chicos, no pongas ese lado de mi intimidad presente. Claro. ¿No? También hubo cosas que sucedieron, como, ahí está mi hija, por ejemplo, ¿no? Está Priscila presente. No iba a estar presente, pero de repente ellos, en el medio, cuando ya habían filmado casi toda la película, ellos reciben un apoyo del Inca. Sí. Y muchos pueden decir, bueno, con esta plata, viste, me la tengo merecida por todo mi laburo. Ellos no, siguieron reinvirtiendo, dijeron, vamos a Miami a filmar a Beto. Eso fue loco, ¿ves? Loco. O sea, porque te sacaron un poco del ámbito que todos conocemos. Claro. Y nos pusieron delante el ámbito del cual vos hablás, la gente sabe dónde te desenvolvés, claro, pero nunca lo habíamos visto con ojos argentinos, por es ejemplo. Es verdad, es correcto. ¿No? Sí. Eso estuvo lindo realmente. A mí me gustó mucho también. Y para mí fue una alegría poder compartir esa intimidad también, ¿no? Entonces, fue fantástico, les pasó de todo allá en Miami, estos locos, ¿viste? A Germán y Pablo, pero se la rebancaron hasta el final y hasta los robaron a los locos. Ah, ¿sí? Sí, le pasaron mil historias en el hotel. Era un hotel misterio, ¿viste? Y... y de repente le faltaba llamarse así, Hotel Misterio. Pero de pronto, viste, hasta eso también tuvo, no sé, un aporte a la historia, ¿no? La verdad que fue fantástico. Y el resultado final fue catárquico para mí. O sea, fue ver mucho de la historia de tu vida y de mi familia y de mis amigos y de mis colegas en la música. La verdad que fue fantástico, ¿viste? Varias veces la vi. Vimos un preestreno en el Palais de Glass, después vimos ya el estreno en el Teatro Argos para mí, ahora el Vorterix y qué sé yo. Pero la verdad que, imagínate, donde vi, había una vez un circo, el estreno, vi el documental, Relámpago en la oscuridad, ¿me entendés? Una cosa muy, muy loca. No, además, yo recuerdo que lo vimos acá en el Colegiales, justamente, ¿no? Claro. Y la reacción de la gente fue de menor a mayor. Que me llamó mucho la atención, porque vos en general arrancás muy, muy copado un documental y te va agotando con el tiempo. Y esto fue todo lo contrario. Iba creciendo también en intensidad. A ver, en un momento dado te muestran a vos, a Gustavo, a Ricardo, a Osvaldo, en el lugar donde ensayaba, donde componían, en el barrio tradicional, que bueno, encima Colegiales es el teatro en donde, en el barrio donde te movías y toda la historia. Y donde. Uno se sentía además raro porque se sentía como un intruso dentro de aquella parte de la historia. Sí. Y cuando vos recordás hoy esa parte de la historia a través del documental, ¿cómo te sentís? Siento que el tiempo es muy veloz, ¿viste? Y es muy rápido. Onda, es que ya lo dejaste, ya quedó atrás, es una etapa completamente superada, ¿no? Quedó atrás en un punto, pero mirá, vuelvo aquí. Y, por ejemplo, estaba entrando por esta puerta de esta radio y veo la escuela donde yo hice la primaria, que está acá a 10 metros. Entonces, hay cosas como que nunca se van en uno, ¿viste? Lo que sí, realmente me siento muy contento y en un punto, un orgullo no vanidoso, ¿viste? Un orgullo de saber que hiciste las cosas bien. Ajá. Es haber estado del lado que estuvimos, no solamente yo, sino todos los colegas con los que hicimos esto que se relata en la película, porque ahí no estábamos solamente, no estaba, mejor dicho, solamente yo, ahí estábamos todos, ahí estabas vos, César también, ahí estaba toda una gente que perteneció a una generación que podía haber estado en la más terrible de las pelotudeces y del pasatismo, y sin embargo estábamos del otro lado, sí, es estábamos verdad. De la vereda de enfrente, es verdad. Y eso es algo que a nosotros nos tiene que llenar de orgullo, ¿viste? Sí. ¿Y qué es lo que hace que hoy vos y yo estemos mano a mano y frente a frente, todavía con ese mismo sueño que teníamos en ese momento? ¿Ves? Sí, porque además el tema es ese, los proyectos no se acabaron. Sí. Eso es muy importante. Eso, ¿viste? Es lo más, no es que importante. Estás pensando en algo que fue pretérito y estamos recordando con la nostalgia de los borrachos en el bar. Sí. No, estamos hablando como una pieza que tiene que ver como los cubitos que van armando los Totalmente. Chicos para llegar arriba. Sí. ¿No? Bueno, y nos mete en un laberinto del que no salimos nunca. Claro, no está bueno salir tampoco. Y no está bueno, exactamente. Claro. Vos me lo sacaste de la boca. No está tan bueno salir. ¿Por qué démonos salir? No. No, porque las mejores cosas, como alguna vez alguien me contó, son las que conservan dentro de sí mismo novedad y tradición simultáneamente. Exactamente. O sea, uno tiene mucho para dar desde lo nuevo, desde lo que se le ocurrió esta mañana, cuando estaba en el baño pensando pelotudeces, pero está buenísimo tener algo del bagaje que uno trae de mucho antes. ¿Cómo se siente alguien que de golpe arrancó en Colegiales, armó toda una carrera acá, después estuvo viviendo mucho tiempo en el exterior y ahora tiene que empezar, como se empieza todos los días, empezando de nuevo con un proyecto? Sí. Empezando de nuevo, con una banda nueva. La verdad que, mirá, te soy sincero, me siento bien, pero porque las cosas surgieron de una manera muy natural, que no es tan común, por lo menos en mí. Hay personas que por ahí las situaciones se le van dando de otra manera. Pero en el caso mío, en los últimos años hubo situaciones de permanecer en la música a costa de mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Claro. Pero este proyecto... Vos te referís a dar clase, meterse con los instrumentos, con los equipos. Sí. O sea, que son cosas aledañas y entrañables, pero que no son la música misma. Que son otro costado de este negocio de la música o de esta situación de pertenecer al negocio de la música, ¿no? Claro. Te lo va a decir un tipo que tuvo muchas veces disquería, porque la disquería le ayudó a mantenerse pegado a la música de alguna manera, mientras no podía hacer lo que le gustaba, que era el periodismo musical. Exactamente, ahí tenés. Y estás ahí. Claro, estás claro, ahí. Claro, uno por lo menos se siente cerca de lo que quiere, como del fueguito, ¿viste? Totalmente. Y en algún momento volverá a ocurrir. Totalmente, es así. Estás en alguna de los cuartos de todo ese mundo en el cual uno vive desde que nació, en realidad. Pero en este caso, la verdad que se fueron dando las cosas de una manera muy natural. Ajá. Y una de las grandes ventajas de eso es que poco el director musical de todo esto es Jorge Iacobelis, que es el baterista de la banda y que de alguna manera fue el arquitecto de este proyecto musical en cuanto a los recursos humanos, a decir, bueno, mira, yo no conozco a estas personas y creo que estos tipos pueden funcionar juntos, perfecto, ¿viste? Una especie de director técnico, ¿viste? Claro, Jorge es el nexo. A ver, para los que no recuerden a Jorge Iacobelis, El Dragón, García García, bueno, montones de bandas acá. García, claro. Hasta todos tus muertos. Todos tus muertos. Hasta que en un momento dado emigró del país y laburó muchísimo en el tema batería como instrumento, como en la parte de la industria que vos mencionás. Sí, sí, Mr. Drums. Claro, vino acá en la Bond Street. Totalmente. Mira, me hiciste acordar, no recordaba el dato, pero sí. Y Ricardo en El Perro de Hierro. Claro, totalmente, que tenía los equipos, que tenías que apartar los equipos para entrar al local y todo. Por favor, cómo olvidar. El coleccionista, digo, ¿cuál? Sí. Bueno, era un grupo muy lindo. Hoy Jorge en día, Pistocchi. Hoy en día vas a la Bond Street y es otra cosa. Es otra historia. Es otra historia, muy respetable, muy lindo, pero no tiene aquel el caldo de cultivo. Hoy lo vi a la mañana al Wally, le mando un saludo al Wally. Bien. Bueno, la cuestión es que Jorge Iacobelis en un momento dado se va del país y yo cada tanto escuchaba cosas de él y me escribía y me mandaba. Claro. Entonces yo digo, mira qué bueno que sigue laburando. Y un día viene con Hyrax. Con Hyrax acá. A tocar. Claro. Que yo inclusive me perdí el show porque se me quedó el auto. Mirá lo que te digo. O sea, se me quedó el auto en el peaje yendo por la autopista. Fuiste no a verlo allá. No pude, no llegué. Me quedé con el auto en el que a medio de camino. Manda muchos saludos. Buenísimo. Sabía que te iba a ver. Ayer siempre lo aprecio mucho porque el tipo en un momento dado jugó una carta que acá era muy difícil de jugar. Claro. O sea, vos te fuiste, por ejemplo, con un nombre, con una intención y qué sé yo, pero él es como que quiso borrar todo el pasado y empezar de nuevo. Sí. ¿Viste? Y está bien, en cierto modo me estuvo contando de cuando tocó en Japón, de cómo le ponían la batería en Japón. Me refiero a cuando estuvo acá con Jaira. Sí. Entonces, el nexo de la banda fue él, el que armó el grupo, digamos, sí, en cierto modo. Con él comenzamos un proyecto que se llamó Samarvide, que iba a ser mi banda solista. Pero la verdad es que me sentí muy incómodo, loco, ahí, ¿viste? O sea, yo vos siempre querías más una banda. Yo extraño la banda, loco. Extraño la banda. Y la verdad, sinceramente, con una mano en el corazón, las cosas que hice que más me gustaron fueron en banda. Entonces, ese proyecto que iba a ser Samarvide terminó siendo Primal. Después es Primal, ¿no? Y Jorge me acompañó en todos esos proyectos. Me decía, mirá, a mí no me importa que sea Samarvide solista o la Samarvide Rocket Band o lo que quieras inventar. Hacemos como vos quieras. Pero un día lo llamé y le dije, mirá, Jorge, yo creo que sería bueno intentar en formato banda. Bueno, dale, vamos tipo banda. Y ya cuando hablamos de eso, él me decía, mirá, yo creo que sería bueno salir con dos violas, ¿viste? Porque creo que en las primeras composiciones que se fueron armando, ¿viste? Que las hicimos con él y con Wagner, Wagner Vincenzi, que es uno de los dos guitarristas que están en Primal, estaba buenísimo. Y aparte, Wagner laburó mucho tiempo en trío y va a venir fenómeno. Pero el formato que soñábamos darle ameritaba otra guitarra más. Entonces, justo en ese momento pasó Glenn Roger por el estudio donde estábamos grabando y se vino a zapar con nosotros, qué sé yo, y quedó en la banda. Y bueno, ahora estamos con Glenn Rogers en la otra guitarra y Sandy Vázquez en el bajo, que ya estaba tocando con nosotros. Yo tengo el disco de Bloodlust. Bloodlust, exactamente. Todavía, sí. Estaba Sandy Vázquez. Yo digo, Sandy Vázquez, aquel del año 85. Exactamente. Tocaban con aquel disco rarísimo de Bloodlust. Mirá vos, sí, finalmente. Y de vez en cuando tocan, a veces se juntan. ¿Ah, sí? Sí, y Wagner a veces inclusive les hace la gamba en la otra guitarra. Esas cosas son muy locas. Son muy locas. Son allá, muy viste, que es increíble. No, pero a mí, me pasó. Accept, nuevo cantante, Mark Tornillo. Lo encuentro por primera vez, le digo, mira, yo te quiero decir, yo era fan de Titi Quick. Y me dice, mira vos, cada tanto tocamos. Le digo, ¿en serio lo ves a Eric Ferro? ¿Lo ves a...? O sea, pero entonces sos fan de verdad, ¿te acordás de los nombres de los...? Sí, claro. Bueno, nos vemos siempre, somos del barrio. Ese tipo de cosas que vos decís, claro, están en Estados Unidos y por ahí no es lo mismo que nosotros. Y no es parece que sucediera esas cosas y suceden así. Sí. Bueno, así pasa con Glenn Rogers también. Ajá. Ahora estuve hace un mes o menos en México y se armó otra vez el Éxodo Tour, qué sé yo, y el headliner Deliverance. Ajá. Una de las bandas no, de Glenn Rogers. No, claro. Pero loco, ¿sabés que estuvo Deliverance en México? Y me dice, sí, yo los veo, son muchachos del barrio, yo los veo siempre, al cantante, al otro violero. Pero a nosotros no nos parece que eso es normal, no, ¿viste? No nos parece normal porque nosotros pensamos que tenemos el monopolio, claro, de la cuestión medio familiar, barrial y demás, pero no es así. Escúchame, te propongo algo. Dale. Vamos a escuchar un tema de, ¿sí?, Primal, así la gente se entera un poco de lo que estamos hablando y después nos metemos de lleno en el tema, porque yo quiero que me cuentes desde la construcción, que ya empezamos a hablarla, sí. De la banda, hasta los planes, que es también una de las cosas. Está acá Pocho Metallica, que justamente me envió todo el material con mucha anticipación. Tengo una gacetilla de casi un año y pico acá, ¿no? Que la conservé. Vamos a hablar de eso también. Bueno. Eso tiene una explicación. Ah, bien. El tema que vamos a escuchar, ¿sabemos cómo se llama? Afflictions. ¿Afflictions? ¿No? Afflictions. ¿Sí? Bueno, esto es Primal, esto es lo nuevo de Beto Samarvide en Tiempos Violentos, un honor. Lo estamos casi estrenando, ¿no? Estamos estrenando. Pero sí, qué maravilla. Casi sí. ¡Qué maravilla! Afflictions, suena Primal en Tiempos Violentos. Rock and Pop, donde el rock El 29 de mayo no es un domingo más. Arranca Rock and Pop Tour. Primera parada, Escobar. Te invitamos a pasar un día increíble al aire libre con Food Trucks, el camión de Rock and Pop transmitiendo para todo el país y la presentación de Non Palidece. Domingo 29 de mayo, en vivo, desde el Polideportivo Municipal, Tapia de Cruz y Alberdi, Escobar. Una vez más, lo que suena en vivo, no palidece. Una parte del todo está de vuelta. Rock and Pop Tour. Ya falta menos. Volviste a tu casa, la encontraste saqueada, destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo, golpearon a tu mamá, violaron al gato. Lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Tiempos violentos. Ahora la venganza es tuya. Bueno, ya te sacaste la duda, ya tenés por lo menos un vistazo de lo que es Primal. Te tengo que preguntar, ¿cómo se siente cantar en inglés? Y la verdad que fue un atreverse, ¿viste? Fue una, mirá, en realidad yo ya cantaba en inglés. ¿Qué van a decir los muchachos del barrio? Sí, sí. En realidad, sinceramente, algunos de los temas los cantaba en inglés. Y hasta en algunos los balbuceaba en inglés, ¿viste? Uh-huh. Porque era una cuestión media de como un inglés donde utilizaba algunas palabras para fijar melodías. Pará. Vamos a partir de la base. No sé bien cuál es tu relación con el inglés, desde cuándo sabes inglés y demás, pero yo tuve mi época en que cuando no recordaba letras de canciones y las cantaba en un inglés de mierda, como dice Capusotto. A lo Capusotto. Claro, y rellenaba. Y me imagino que es el procedimiento. Y luego me encontré con gente como Claudio Connor, que me reconoció ampliamente que ese era el procedimiento que usaba. ¿No? Sí, sí, sí. Pero está bien, o sea, la matriz del rock es el inglés. Y si vos utilizás el inglés, aunque sea como fonética, terminás encontrándole la vuelta. ¿A vos te pasó así? Me pasó así y un poco viene de la mano seguramente de la escuela autodidacta que tuve, uh-huh. Que son los Beatles, ¿viste? Claro. O sea, ellos son tipos, viste, que han utilizado el idioma inglés, uh-huh. Que no era el que ellos hablaban. Sí. Porque el inglés que ellos cantan no es el que hablaban. No. Evidentemente. No, es claro que no. Pero tipo, viste, lo cantan lo que se... No, cuando escuchás los reportajes y todo, ves que hay una diferencia idiomática. Ellos cantan en un inglés prácticamente neutro, ¿no? Neutro, exactamente. Entonces, que es muy distinto del slang que usan, sobre todo en esas tomas cándidas en que no parecen darse cuenta que la cámara está ahí. Exactamente. Y las palabras de sus composiciones tampoco son las palabras que ellos hablaban cuando vivían en Liverpool, uh-huh. ¿Viste? Ah, bueno, olvídalo, ¿viste? Aparte, todo eso se cocinó en Hamburgo, donde ellos tenían que hablar en algunas canciones las cantaban en alemán, pero otras las cantaban en inglés y las tenían que cantar en un inglés muy universal para que se entendiera. Entonces, el estilo de los Beatles viene tamizado por un montón de cositas muy chiquititas, ¿no? Que cuando uno de grande se entera o finalmente les presta atención, dice, pero tiene como un sentido. Sí, cuando conoces el idioma, como uh-huh. Vos lo conocés, empezás a descubrir cosas que cuando no conoces el idioma, te suena una cuestión media musical. Claro. Bueno, ellos le daban, sobre todo Paul, un tipo que le daba extremadamente bola a lo estético del idioma. Ajá. ¿No? She loves you, yeah. Mira, todo eso ellos lo utilizaban de una manera estética más que la palabra que utilizaba por ir a... Hasta muchas veces cantaban cosas que te resultaban hasta fáciles, ¿viste? Sí, obladí, obladá. Obladí, obladá, cosas así. Exacto. De hecho, la parte de letrística de los Beatles más comprometida viene en los últimos años de la banda. Correcto. Antes lo importante era llamar la atención estéticamente. Exactamente, claro. Sí. Algo blanco y de pronto, en el también que al principio lo que se hacía era mucho cover. Sí, Beatles, ¿no? Sí, sí. Mucho cover, Carl Perkins, Chuck Berry, bueno. De pronto, Otra de las influencias, Sandro y los de Fuego. ¡Oh! Imagínate. Sí, sí. Sábado a la tarde, mirando programa ómnibus de Nicolás Pipo Mancera. Pero, porfa, las cosas que hemos descubierto ahí. ¿No? Y sí, de repente sí. Verlo a Sandro cantando en inglés los temas de los Beatles. Sí, sí. Y en rarísimo. Español también. Sí, sí, sí. Además, además raro, porque el tipo pasaba de una cosa a la otra sin que realmente a nadie le importara. O sea, claro. Se notaba mucho cuando alguien cantaba en inglés en aquellos años, claro, porque claro. El inglés era un idioma que todavía no estaba incorporado del todo. Claro. Y por otro lado, había quienes tenían ciertos prejuicios de tipo político y demás, ¿no? Sí, sí. Pero cuando cantaba Sandro, cuando cantaban algunos que venían traídos por artistas de acá, sí. Me acuerdo de este Roger Dean. Roger Dean. Claro, que lo trajo Palito Ortega. Claro. Cantaban como con permiso. Sí. Pero cuando después se tuvo una sus versión, películas también. Claro, también, Jordi, también, claro. También, sí, sí, sí. Entonces, se producía eso también. Pero claro. Lo de Sandro era llamativo, porque era como una invitación a, bueno, soltate un poco, a ver claro. Qué pasa. Exactamente. Y porque también se atrevió a una cosa sí, así. Sí, claro. Y bueno, es otra de mis grandes influencias. Uh-huh. Imagínate que yo no conocía a los Beatles, pero conocía a Sandro primero. Uh-huh. Ya te digo, era muy pibe, mirando la TV blanco y negro, viste... Eso fue lo que a mí más me influenció, ver un tipo que para mí era gris, ¿viste? Bueno, ni sabía yo que estaba vestido de cuero rojo. Era gris y medio, ¿viste? Una gama de grises, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, claro, a la hora de cantar inglés, todo eso te pinta en la cabeza porque son tus influencias, son los tipos que te marcaron un norte, ¿viste? Uh-huh. Y de la mano de esos maestros que a mí me influenciaron, es como arranqué por ahí, ¿viste? Bien. Pero sí en B8 y en Los. He utilizado mucho eso, ¿viste? El balbucear en una especie de idioma raro, sí. Parecido al inglés, ni siquiera claro. Inglés, ¿no? Y para fijar ciertas melodías, porque el español es medio que no es tan amigable, ¿viste? Vocales abiertas, en el rock, ¿viste? Yo traté de pilotear mucho eso, de inventarme un idioma para componer y después meterle letra. Sí, sí, a ver, donde muchos lo hacen con cierto pudor, la sí. Mayoría lo hace normalmente porque, como hablábamos antes, la matriz del rock es esa. Sí. O sea, vos le metés esas vocales difuminadas y entran perfectamente, claro. Mientras que si le metés la dureza de las vocales la R, ¿viste? Claro, entran claro. Como en el tango y no es lo que uno quiere en definitiva. Si te queda un tango, claro, era lo claro. Que pasaba mucho en B8 también. B8 tiene mucho de tango y Lobos también. Entonces ahora ir a Primal era ir, viste, a las raíces de lo que es el rock y de la música rock en Estados Unidos y meter una melodía que es un poco tango, porque es lo que yo he escuchado toda la vida también. Uh-huh. Y folclore. Yo acá a Tres Cuadras, otra de mis grandes influencias es el folclore. Yo bailaba folclore, chacarera, gato correntino, cordobés, triunfo. Todo eso fue lo primero que yo... Mi primer contacto con la música es ese. Uh-huh. Porque tenía pie plano, entonces como el todos esas danzas que te nombré, Se bailan de paso, punta de pie, paso, ¿viste? Ah, pero vos lo bailabas. Lo bailaba. Mirá vos. Lo bailaba y lo cantaba y lo bailaba también. Está bien. Bueno que no tuviste influencia de eso en B8. Y pero un poco. Hubiera sido, un poco sí, la manera de moverte porque, en el escenario, por y ejemplo. Y Ricardo es un folclorista, de hecho. No, bueno. Claro, más allá de lo que aportaba Ricardo y todo, pero a ver, lo digo en este sentido. Era una época muy rara, sí, no sí. Habíamos visto muchas bandas internacionales, ah, no sabíamos claro, cómo no, se movían. No, sí, cuando veíamos bandas de acá, que se plantaban en un escenario, no sabíamos si era natural bailotear sobre el escenario o no lo era. Claro. ¿Cuál era nuestra referencia más cercana? Barón Rojo. Barón Rojo. Claro, no había... El que tuvo la suerte de ver a Van Halen cuando vino tempranamente, claro. Pero no adoptó demasiado de ahí porque había que pegarse esos saltos inmensos de David Lee Roth y no servía. Exacto. Pero si no, eran los Barón Rojo que agarraban y hacían esto del stomping, es decir, de golpear con los pies en el piso y marcar el ritmo, ¿no? Y salía todo de ahí. Pero vos no tenías el instrumento en la mano y para vos era como una... Podrías haberlo hecho mucho más coreografiado, sí, si querías. La verdad que sí. La verdad que sí, sinceramente, mi primer escenario fue la Escuela Nacional de Danzas. Ajá. Cuando tenía 8, 9 años, ¿viste? Bailando folclore, bailando malambo, y cosas así. Ahora, también eso me dio una buena idea del ritmo, ¿viste? y sobre todo los ritmos de aquí, la chacarera es uno de ellos, que es un ritmo muy jodido de seguir, uh-huh. ¿viste? Muy venenoso, ¿viste? Y la verdad que me sirvió muchísimo, definitivamente que me sirvió. Pero te quiero decir, todo eso fueron mis influencias, que de alguna manera las volqué en B8. Cuando llego ahí me encuentro con Osvaldo, con Gustavo, que también es un tipo con la cabeza muy abierta, de escuchar mucha salsa y música clásica y música muy, muy rara, ¿viste? Muy loca. Él no escuchaba solamente rock and roll. No, además cuando tenía que mostrar patrones percusivos, a mí sí. Me mostró cosas alucinantes, ¿no? Claro. Que no tenía nada que ver con lo que estábamos habituados. Totalmente, y no le a la vez no le importaba nada, nunca tuvo esos prejuicios, ¿viste? No, sí, me acuerdo además de la época de Nativo, en por la que ejemplo. Metió un montón de cosas que eran totalmente inusuales, sí. En ese momento. Y que ya la tenía de muy pibe. Yo lo veía acá en Bajo Belgrano, ¿viste? Tocar con la banda que tocaba. Y el loco un tipo muy free, ¿viste? Muy abierto, no le importaba nada. Entonces, se da una especie, ¿viste? De fusión, de mezcla de energías, ¿viste? En B8 que logra el resultado de este final. Ricardo después ya se puso más vehemente, ¿no? En esa beta compositiva donde mete el folclore de una manera ya más vivaz, ¿viste? Sí, claro. Pero en B8 la tenía antes que los viejos reyes, ¿viste? Sí. Esa mano. Sí, totalmente. El loco siempre fue por ahí. Tal vez en el primer B8 no tanto, ¿viste? Como vos bien decías, y es verdad. Vos lo que veías ahí, lo que menos te imaginabas era que esas influencias habían estado en algún momento en nosotros. Claro, claro. Pero claro, además había. Yo si lo tenía que linkear con algún lado era con Motorhead, con esa onda, ¿viste? Bien derecho para adelante, ¿viste? Y tratar de encontrar la vuelta. Sí. Sí, totalmente. Y te digo, hoy, a la distancia, así como lo vemos en Ricardo, que ya aflora más vivaz esa beta, en Jorge, por ejemplo, que es el que le toca meter ahí la percusión, también lo ves. Él estudió en el Colón y con maestros que pasaron por el folclore y que han grabado discos de folclore y cosas de aquí, muy de la música nuestra. La música clásica nuestra también fueron sus maestros. Ajá. Inevitablemente eso sale también. Sí, bueno, además Jorge tiene una habilidad particular con el tema de los platillos que le da un sabor. Sí. Que pocos bateristas he visto que manejen todo el tema del platillaje así, ¿viste? Qué loco lo que decís, ¿viste? Sí, porque le da el tipo es como que tiene el árbol, pero le pone follaje a la cosa, ¿viste? Vos escuchás las cosas que él graba. Y siempre te llama la atención por ese lado, porque es palero, pero es palero poniéndole cosas a los palos. Sí, ¿no? Está bueno. Sí, vos sabés que yo, eso que vos decís, en realidad lo descubrí hace muy poco. No, sí, yo con el disco de García García, sobre todo, me saltó inmediatamente porque dije, pero esto no es solamente power metal, acá no está el ritmo solamente, acá hay un montón de florilegios y de juegos. ¿De dónde sale esto? Sí, claro. Hay cosas muy locas que yo. Siempre estaba acostumbrado, viste, al batero metalero, viste, que mete el corte, que usa el platillo de otra manera como lo usa Jorge. Claro. O sea, que se preocupa por detener la vibración, sí, por hacer la combinación. Y Jorge es un tipo, al contrario, de prodigar por ese lado, ¿viste? Mucho, que mucho. Sí. Esta vez me tocó a él. Los platillos, de hecho, los grabamos acústicos, ¿no? Ajá. Este afán de la grabación digital y qué sé yo, por ahí uno mete cosas, viste, que, bueno, por ahí a veces suenan plásticas. Pero en este caso tuvimos la buena idea de grabarlo a él, viste, acústico, y la verdad que esos platillos suenan de una manera increíble y crean climas, viste, de frecuencias que te sorprenden, viste, que te dejan friqueado, viste, si loco, wow, qué loco. Yo nunca lo había. Esto que vos decís, la verdad que soy muy observador, loco. Pero gracias. No, caramba. Es fácil encontrar ese tipo. O sea. Pero hay gente que conozco hace muchos años, ¿eh? Sí, o sea, es el tipo de reflexiones que parten de gente que viste muchas veces. Sí. Y que. Lo digo, yo que no. Con él vengo trabajando en este proyecto, era dos años y pico, ya casi tres. Recién ahora que estuve grabando con él, me vine en el avión con esa historia en la cabeza. Digo, ¿y los demás pibes? ¿Cómo fue el ensamble? Fue, ya te digo, muy natural. Por ahí Wagner ya venía laburando en un proyecto con una cantante francesa que es una mina muy loca, ¿viste? Una cantante lírica, medio operística, ¿viste? Que toca piano increíble, ¿viste? Fanática de Schubert. En ese palo. y Jorge y Wagner eran los que la acompañaban en ese viaje loco clásico. Uh-huh. Entonces después se fue ya de ese proyecto, terminó y qué sé yo, y quedó ahí Wagner medio colgado, y Jorge dijo, me gustaría traerlo a este proyecto. Bueno, dale. Y trajo a Sandy también, que se conocían de algunas otras grabaciones que había hecho, porque Jorge también, él tiene su propio estudio. Sí, además hizo sesiones para mucha gente. Para mucha gente, y fue el expert drum doctor. Fue el drum doctor y fue expert drummer de Michael Schenker. Ajá. Estuvo de gira con él. Y también estuvo con los Testament, con Sally Gans, y con toda esta gente, viste, él tiene mucha amistad y en algunos momentos ha participado con ellos. Pero digamos que estuvo casi una década con Hyrax, ¿viste? Claro. Se iba y volvía. Glenn estuvo menos, pero estuvo también. Uh-huh. Entonces se conoce muchísimo con Glenn, ¿viste? Y con este otro muchacho, Watson, que también estuvo en Hyrax y que estuvo también en otros proyectos con Jorge. Pero de alguna manera, Jorge es como que dijo, no, yo creo que Glenn es la persona que tenía que estar acá para completar la banda. Bueno, lo trajo y sí, la verdad que... ¿Viste? También lo pensó por el lado compositivo. Sí, sí. Porque él había estado en Vengeance Rising, claro, en bandas que tenían todo un perfil Liberance, de speed metal muy, muy particular. Totalmente. Herética hasta hace poco. Bueno, sí. De ahí es donde salió, para la referencia, donde salió Mike Howe, el segundo cantante de Metal Church y todo. Exactamente. Una banda. De esas cosas que yo coleccionaba en vinilo. Claro, claro. Finalmente terminó sirviendo, fíjate, claro. Sí, sí. Es que allá después descubrís que son todos gatos del mismo barrio. Claro. Están ahí todos, ¿viste? Se juntan, se encuentran. Y aparte, gente proletaria. Uh-huh. O sea, una de las cosas que también nos une a nosotros es que ese luchando por el metal, ¿viste? Proletario, Ricardo en el abasto, laburando, ¿viste? En el puesto de papa y cebolla del viejo, ¿viste? Osvaldo allá en la imprenta, bueno, toda esa mano proletaria, esta gente es así, igual. Dice, che, mirá, decime cuándo vamos a girar porque tengo que pedir permiso en el laburo. Totalmente, el molde laburante. Bien así, o sea, no es esa mano, viste, está el tipo tomando una piña colada frente a las costas de Malibú, viste, viendo, esperando a ver cuándo va a girar con Primal. Tal vez esa sería una buena perspectiva, pero ojalá, no arranca de esa manera. Ojalá, claro, pero esto es así, viste. Entonces, bien. Acá Pocho es como que tiene que de alguna manera coordinar todas esas historias proletarias para la gira de Primal. Pero viene así la mano. Y yo me alegro de que sea así, ¿viste? Porque le agrega, le suma un ingrediente de esfuerzo y de decir, loco, mira, tenemos que, ¿viste?, remar acá en esta, pero va a dar un buen resultado. También de vivencias para compartirme. Exactamente, porque, claro. O sea, vos cuando tenés un terreno común, es más fácil la charla de totalmente entrada. Totalmente, sí. O sea, si yo puedo tener acá al Duque de Brandeburgo que me cuenta de su infancia en el castillo, y va a estar buenísimo, y me va a aportar mucho, pero no voy a tener ese territorio familiar con el cual empezar la charla. Claro, exactamente. Esa es la historia. Sí. Bueno, a ver, vamos a ir con el otro tema, que se llama ¿cómo? Someone is coming. Someone is coming, sí. Mirá que viene, es como bien. Es decir, alguien está viniendo, es como premonitorio. Sí, alguien está viniendo a matarme, dice. Ya, entonces, mal premonitorio entonces. Sí. Bueno, vamos a ir con el segundo tema de Primal. Esta entrevista no ha terminado aún y anda como acondicionándote un poco a esta nueva realidad que implica a Beto Samarvide cantando en inglés y pronto mostrándote todo esto en vivo, que de eso vamos a hablar a continuación, ¿eh? Someone is coming y ya llegó. We'll be right back. Y ya escuchaste dos temas de Primal, así que ahora toca ver cuáles son los proyectos para verlo acá en la Argentina. Ustedes me dirán, caballeros, acá lo tenemos a Pocho, vamos a hablarle bien de frente al micrófono, porque vos debes estar mucho más empapado que el propio Beto de cómo viene el tema gira. Y hombre de radio acá, Pocho. Claro, además. Bueno, ante todo, gracias César y a todo el equipo tuyo acá en Rock and Pop, muy bien atendido. Y bueno, contento que volvió Beto acá al barrio y, bueno, con un proyecto bajo la manga, ¿no? Que es presentar en vivo tu sueño, porque él siempre quiso hacer algo nuevo, denotar que tiene mucho para mostrar todavía. Ajá. Entonces, bueno, en el mes de septiembre vamos a encarar un tour, que si bien no es muy amplio como hacíamos con Lobos, que por ahí hacíamos 48 fechas de golpe, porque en esta ocasión viene toda la banda de Los Ángeles. Ajá. Todo con los músicos originales de Prima. Y vamos a arrancar el 7 de septiembre en Quito, Ecuador, el 8 de septiembre en Santiago de Chile, el 9 de septiembre en Mendoza, el 10 de septiembre acá en Capital Federal, el 11 en Córdoba. Y bueno, después estamos viendo alguna otra fechita para hacer, porque algo más va a salir. Algo más, sí, sale el tema, es que en provincia es muy complicado organizar un show los días de semana. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces hay mucha gente que está pidiendo a Primal, pero realmente con esas fechas que tenemos estamos muy contentos. Seguramente se van a ir agregando, ¿no? Pero queríamos mostrar lo nuevo de Samarvide y Primal. No solo va a incluir todos temas de Primer, sino que a pedido de la gente también va a tener temas de B8 y temas de Lobos, porque si no es imposible organizar un show que no toque, que no cante Beto un tema de eso, ¿no? ¿Y la banda cómo se siente al respecto? Bien, bien, bien. De hecho, ¿le mostraste los temas? Claro, sí, claro. Sí, sí. Claro, porque bueno, a Jorge no te hace falta, Jorge los conoce incluso de memoria, pero a Glenn, a Sandy, decirle, mira, yo esto es lo que tocaba allá, ¿no? Sí, la verdad que es interesante escucharlo tocado por ellos, ¿viste? Ajá. Muy loco, ¿viste? A mí eso me viaja, me pone bien, me pone contento. Y también con el sello de Primal, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad que... imagínate, esas versiones las he grabado inclusive en algunos discos. A Pil, que ahora debe estar seguramente allá con los violadores, ¿viste? Uh-huh. Se la he grabado en el disco de él, sí, a Ricardo la pasamos, también, claro. Otra, Lidiando la Fuga, se lo he grabado en el disco de Ricardo. Pero de repente, tocada por nuestra banda, ¿viste? Y está bueno, ¿viste? A mí me gusta mucho. Y la verdad que ellos también lo ven con mucho respeto, ¿viste? El metal sudamericano, porque sobre todo los que ya han girado por Sudamérica, uh-huh, y por Argentina, saben la importancia que acá tiene y que acá tenemos nuestra historia también, ¿no? Claro, no. Es que me parece importante también por ese lado. Sí. Y creo que del lado de ellos, yo lo digo por la experiencia de cuando estuvieron los Hyrax acá. Claro. Que estuvieron en el programa, estuvieron charlando y todo. Les encantaba la idea de estar en un lugar que era caldo de cultivo de algo que ellos conocen de sobra. Sí. En definitiva. Lo que pasa es que, claro, se recopaba. Claro, para ellos además es otra historia. Exactamente. O sea, parecida a la de ellos, pero otra. Claro, claro. Entonces está muy bueno. Y pregunto, el hecho de venir y tocar acá y demás, ¿amerita, por ejemplo, armar una movida con festival y toda la historia? En principio queremos que la gente conozca Primal. Uh-huh. Y bueno, lógicamente estamos invitados a varios festivales, no solo en la Argentina, sino en otros países. Pero yo creo que lo primordial es que la gente vuelva a ver a Beto, que lo extraña. Y más, que paralelamente se está proyectando la película. Ajá. Y ahora calculo que en 15 o 20 días se vuelve a reeditar el DVD de Lobos, filmado en el Estadio Obras, o Pepsi Music. Y se va a reeditar A Través de los Tiempos, que fue el último álbum de Lobos también. Claro. Y la idea es tratar de, si llegan, para septiembre venir con el disquito de Primal bajo el brazo. Ah, o sea que ya estaría ahí. Ya está muy avanzado. Así se va a llamar. Claro. Se va a llamar Primal. Era mi siguiente pregunta. O sea, te iba a decir, ¿este material ya es el material final o hay una instancia más? ¿Hay una mezcla? Esto que acabamos de escuchar, sí, ahora, esto es un demo. Son dos singles que grabamos el año pasado. Y... claro, después tuvimos un problema, ¿viste? Jorge, mejor dicho, tuvo un problema de salud que lo llevó, ¿viste?, a una rehabilitación durante gran parte del año pasado, que era el año donde supuestamente íbamos a grabar el álbum. Que me decís que ahora está bien, o sea... Ahora está de primera, está mejor que antes. Mandale un abrazo enorme y una alegría. O sea, es un bajón que me acaba de contar lo del problema de salud grave que tuvo y una alegría saber que salió de eso indemne, por lo menos mentalmente indemne. Es un guerrero espartano, sí, loco, la verdad. Jacobelli, sí. Así me dijo, ¿viste? Vos por ahí que conocés uh-huh. más el idioma, que quiere decir guerrero o algo así, ¿viste? Porque Belis viene del belicismo, o de lo bélico, digamos. Sí, ¿no? Mira, no sabía que venía de ahí, pero sí, el Jacobelis, por sí. ese lado, bien. Y tiene un parentesco así medio de la Grecia y de la Magna Grecia, de la Sicilia, esa, ¿viste? Por favor. Por ahí, medio Corinto y Sicilia. Sus parientes vienen como de ahí, así que el loco como que se la bancó y ahí sigue. Pero de pronto... que te decía son esos dos temas que van a estar en el álbum, pero hay otros 10 temas más que van a ser, digamos, el álbum en sí, de los temas originales. Miento, no son los 10, son 9, porque hay uno que va a ser El Cautivo del Sistema. Ajá. Que va a tocar Rudy Sarzo, el bajo de ese grande, tema. Grande, no podía faltar. Él me dijo que quería tocar en ese tema y dije, dale, vamos. Seguí manteniendo la amistad con Rudy, sí, qué bueno. Lo qué vi bueno. hace muy poco en Miami, que vino a ver a la mamá también. Qué tipazo. Estaba con Malmsteen, con Bay, y se fueron a un crucero por todo el Caribe con un tipo que era europeo y había ganado como el Guitar Hero, ¿viste? Y entonces el premio era el Caribe. Claro. Crucero, Michael Schenker creo que pasó con ellos también, hay una temporada, unos hace 3, poco días. Estaba en llamas por el tema de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, él es cubano naturalmente. Claro, estaba todo mal con... Claro, estaba pero una bronca encima, porque no quería que los dejaran bien parados a los Castro de ninguna manera, como era lógico. Imagínate, claro, le han fusilado gran parte de su familia. Pero, terrible. Pero bueno, te decía, son esos 9 más el cover del Cautivo. Y estos temas van a estar incluidos seguramente como bonus track. Uh-huh. Si se hace muy largo, capaz que no, y en algún momento lo meteremos, pero yo me gustaría meterlo, porque fue el comienzo, fue lo primal de la banda. La base, bien. Pero esa es la idea, ¿viste? Y el disco se va a llamar Primal o Primal. Y esta va a ser la tapa del disco. Ah, mirá vos. Qué bueno. Acá Pocho tiene. Ahora después sacamos una fotito para que lo vean. La tapa la hizo Fernando Ricciarduli. No, bajista de Azeroth. Mirá vos. Qué bien. Que está preparando también Azeroth una vuelta con Lorien. Ajá. En breve. Creo que no sé si en. Bueno, en junio creo que sí. Tocan, me parece, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, están viniendo. Así que están viniendo. Y la verdad que el tipo es un capo, loco. Bien. Es un capo y hizo este arte para la. De hecho, esta remera es mexicana. Él vive en México hace como 10 años y va a venir a girar acá con Azeroth, justamente, ¿no? Bien, maravilla. Sí, así que tenemos más o menos las piezas, toca armarlo, ¿viste? Uh-huh. Toca armarlo. Pero sí hemos grabado esos 10 temas que van a completar el álbum, y tenemos, bueno, grabadas baterías, bajos, guitarras, quedan los solos y las voces mías. Así que yo, el mes que viene... Si Dios quiere, voy a estar allí grabando todo eso con ellos, ¿no? Bien. Así que estamos en ese proceso. Y como decía Pocho, la idea es traer el disco para acá. Buenísimo. Te voy a hacer una pregunta que hace un rato se me había ocurrido y la dejé pasar porque fuimos por otros caminos, pero me parece piola. Estás tocando en una banda nuevamente con 2 guitarras. Sí. Y tuviste pocas experiencias. Pocas. Pero las que tuviste, quiero saber cómo fueron. La primera fue con Tito García en la guitarra. Ajá. La primera fue con un muchacho amigo de Osvaldo, muy amigo del barrio, Beto Frontera, se llamaba, sí. El loco, que vos lo viste en Balón Rojo, seguramente vestido de blanco, vos decías, ¿qué hace este man tocando acá? Bueno, íntimo amigo, hermano de sangre de Osvaldo, si Beto está escuchando, le mando un beso enorme. Tremendo guitarrista, ¿no? Fan de Santana Mil y... por ende, súper hermano con Osvaldo. Esa fue la primera experiencia de 2 violas con Balón Rojo y vos estabas. Sí. Pero esa fue una buena experiencia para recordar. Excelente. Claro, claro. La segunda con Tito García en Platense presentando Luchando por el Metal. Ah. Tremenda experiencia con 2 violas. Tito con su SG ahí tocando la segunda viola con B8. Y después, ya con B8 seguimos así, ya no volvimos a tener segundas violas, ¿viste? Hasta que llega el señor Giardino. Claro, eso te iba a decir. Se va Osvaldo, viene Giardino con Roldán, y tocamos a dos violas y era ya un V8 que no, muy loco, que no era, tenía raro, nada que ver raro. Con ese V8 volador de Osvaldo Civiles, viste, así de con Walter una hora probando en el escenario sonido, ejemplo, ante el claro. horror de Ricardo, me acuerdo. Y aparte ya un V8 totalmente racionalista, ¿viste? Sí, mal, sí. Donde sí, se sí. cortaba, viste, el aire con navaja, ¿viste? Sí. Me acuerdo, mirá, me acuerdo de un show en Bernal, en un lugar espantoso, con un claro, tinglado arriba. Totalmente. Y me acuerdo de la prueba de sonido y Walter tocando, bueno, ya había, se había producido que Ricardo tirara el instrumento en el escenario y se fuera la miércoles. Y Walter todavía diciendo, ¿vos no notás como que hay una disonancia cuando yo toco la quinta? Vos me entendés lo que te estoy diciendo, ¿no? Totalmente. O sea, así de loco todo. O sea, el otro re exquisito, re preparado. Después sonó para el culo igual porque el lugar era insalvable. Porque era insalvable el lugar, no había forma de que no rebotara en todos lados. Pero es cierto que desde el escenario salía bien. Eso sí. Era lo loco. Claro. ¿No? Bueno, Walter era súper profesional en eso. De hecho, era tan profesional que en una época estaba fuera de lugar. Sí, obsesivo. ¿No? Obsesivo, sí, totalmente, sí, sí, ¿viste? Sí, sí. Claro, cuando llega a V8, el loco llegó un poco a tratar de luchar contra eso, ¿viste? Uh-huh. De luchar con esas situaciones, ¿viste? Que vos no sabías qué era lo que te iba a pasar, ¿viste? Era sí, como sí. un viaje donde te embarcabas y no sabías de qué puerto arribabas. No, además yo siempre me acuerdo, lo comenté montones de veces con Gustavo Rocco, y para mí el momento en que Osvaldo entraba al escenario, yo sabía que era el comienzo del caos, porque siempre se llevaba la chancha por delante, siempre, no había forma de que no la pateara, siempre. Le movía al otro la batería, el otro empezaba, con la cancha que tiene, empezaba a ubicarse, qué sé yo. Y después el cable aquel horrible, en la época de los cables, ¿no? Claro. Iba para acá, para allá, tenías que estar saltando, parecía que estaba saltando la cuerda, ¿no? Y Osvaldo había, en medio de todo eso, muchas veces lograba hacer un solo absolutamente genial, inexplicable. O sea, venía de tocar casi ruido, o sea, no digo desafinando, pero sí en un tempo medio raro, como sesgado, ¿viste? Como que no llegaba a la velocidad o se pasaba de la velocidad. Y en el medio metía un solo y vos te quedabas con la boca abierta como diciendo, pero mira qué lindo lo que está haciendo. Totalmente. No, era caótico por completo. Pasar de eso a Walter, que metía la nota justa en el lugar justo y programado, y no cambiaba nunca la nota, era esa la nota, era algo que uno no estaba preparado para ver. ¿Y con las dos violas se sentían cómodos en ese momento? No, con ese sonido, la verdad que no. No, era como demasiado. No, porque aparte, ahí entró a pintar sobre todo a Ricardo cierto nerviosismo, ¿viste? Uh-huh. O sea, de ese Motorhead que teníamos él y yo muy clavados en la cabeza, Osvaldo también. Sí. Y Gustavo. Y en realidad los cuatro fuimos muy influenciados, ¿viste? Por ese Motorhead de Ace of Fates y Iron Fist y todo eso, ¿viste? A nosotros nos pegaban muy... Obviamente Judas Priest y Saxon y todo eso, pero de pronto de ahí pasar al mundo de Walter era, ¿viste? Era otro universo. El otro tenía como una visión polifónica de las cosas. Totalmente. Y se complicaba, obviamente. Y a la vez también extrañábamos ese no saber qué iba a pasar. Ajá. Porque llega un momento que termina siendo hasta adictivo esa adrenalina, ¿viste? La extrañás, ¿viste? Sí, vos decís, sí, sí. Ese Osvaldo que te... Con esa... suerte de inocencia que él tenía, viste, que claro, pasaban esas cosas, vos lo mirabas al tipo tocar y decías, loco, claro, ¿esto de dónde lo sacaste, loco? Sí. Y el tipo te miraba y decía, este no me sale nunca más, viste. Claro, no, a mí me dijo más de una vez, me hizo el comentario, me dice, vos a mí me vas a entender, porque vos ibas conmigo al cine Lara a ver a Led Zeppelin, entonces me vas a entender a mí. ¿Qué me quería decir con eso? Que cuanto más deshilachado era mejor, todo, mejor era, más oportunidad tenía él de meter alguna creación era propia. Su mundo. Era un, ¿viste? Claro. Un navegante del caos, ¿viste? Sí. Y el loco tenía esas cosas, ¿viste? Y Osvaldo, perdón, y Ricardo las extrañaba, ¿viste? Se puteaban con él y se peleaban. No, pero eso era obvio. Pero de repente era un nivel familiar muy particular, sí. Eso, ni hablar de todo. Pero al mismo tiempo tenía toda esa cosa bohemia que marcó la época. Claro. Totalmente. Sí, se extraña. Pero bueno, hasta ese momento, como vos decís, Bueno, en un momento pasó por Lobos de invitado un Daniel Telis, ¿viste? Sí, claro. Gente así, ¿viste? Sí, Lobos también tuvo su momento. Claro, sí. O sea, también tuvo un momento en que todo era impredecible de otra manera. Sí. ¿No? Pero, digamos, de manera gustosa. Sí, desde el primer disco, donde las composiciones eran, ¿cómo decirlo? Más amigas de del escucha, hasta las otras que se fueron complicando con el tiempo. Sí, sí, sí. Hubo una diferencia importante. Sí, porque también Miguel quedó bastante pegado a esa escuela de Walter. Acordate, esos solos del fin de los inicuos los graba Miguel, pero Miguel los tocaba con Walter. Claro. También. Si, de alguna manera Walter renegó de lo que hizo en B8, porque evidentemente luego se focalizó en su carrera y en lo que desarrolló con Rata Blanca. Pero Miguel no es como que dijo todo esto es una porquería y lo voy a tirar a la basura. No, el loco como que lo armó a su manera, a su toque, y eso es lo que grabó en El fin de los inicuos, y eso es lo que después la beta que seguimos en Lobos. Lo que quedó en el tintero de B8 fue Lobos. ¿Y el final de Lobos cómo se sentía? El final, yo creo que fue un final un poco esperado también, ¿viste? Pero ¿tuvo ese sabor a desgaste o incluía que incomodidad también? Sí, tuvo su sabor de desgaste. Acordate que yo vivo en el exterior hace ya casi 20 años, ¿viste? Y de repente el ir y venir, dejar la familia allá, ¿viste? Y eso requiere un gran esfuerzo, ¿viste? Sí. Venir al metal argentino. Claro, ¿viste? además. No es que venís, ¿viste? Al Madison Square Garden y después de acá te vas de gira por La Vega, ¿viste? Es como que todo esa historia en un punto pesa. Y la hice con mucha alegría y con mucho corazón, porque si no, yo las cosas no las hago así, comiendo milanesa, mala onda, ¿viste? O sea, la hago de buena onda, ¿viste? Pero igual llegó un momento que dio hasta lo que pudo dar. Y también hay ciertos momentos en los cuales los artistas o los músicos, o como quieras llamarlo, se agotan en ciertas formaciones o individualmente. Hay ciclos como de 10 años, ¿no? Claro, una cosa así. Sí. O sea, cada 10 años uno es como que quiere renovar el aire y tratar de encontrar otra vuelta, porque a menos que seas Rush, ¿no? Y que tienen como una estructura mental totalmente distinta. Y que entran en ese racionalismo también que hablábamos, ¿no? Donde, viste, es como que van a un lugar común donde dice, bueno, cuando ya estoy en el horno y no se me ocurre pero nada, yo tengo una isla donde dejé un tesoro al cual voy a volver a en algún momento, si es necesario. Y después tenés el espontáneo, el Juan Manuel Serrat, que no se le ocurre nada y mira al techo y dice y se le ocurre una canción. Una mano de pintura no le vendría mal al techo. Y el tipo, porque no se le está ocurriendo un poco, claro. Decir, y hasta de eso hace una genialidad. Qué guay. Uno de esos es Ricardo Iorio. Claro. Pero el tipo que... Me asusta Ricardo cuando dice que no se le ocurre nada, porque cada vez que abre la boca vos decís, pero la puta ¿cómo madre, no se te ocurre ¿dónde nada? ¿Dónde tenías esto ubicado? Claro, dejate de joder, sí, Ricardo, sí, es decirle así. No, pero también uno está bien que tenga épocas en que sea impiadoso consigo mismo. También, ¿no? También está bueno porque siempre es como que es una patada en el culo que uno se pega a sí mismo. Como dice un gran amigo mío, lo bueno de las patadas en el culo es que siempre te tiran para adelante. Claro, no hay forma de ir para allá. Bueno. A veces te la pega un músico, ¿viste? Sí. Amigo, un colega, sí, te mete una patada en el culo buenísima. Claro. Y loco, bueno, me hacía falta, loco, ¿viste? Preguntale a Mustaine con Kiko Loureiro. Por ejemplo. Que lo explicó él de esa no con la metáfora de la patada en el culo, pero sí, me vino por donde yo no esperaba. Al final un cambio vino bien. Claro, lógicamente. Se dan así las cosas, ¿viste? Pero. ¿Y para vos Primal es eso? Un poco de eso tiene. ¿Sí? Un poco de eso tiene y eso es lo bueno que tiene este proyecto, ¿viste? Que nos encuentra, ¿viste? Mirándolo como una nueva oportunidad, ¿no? Como, y bueno, vamos a zafar, ¿viste? Claro, no, vamos a hacer un rejunte a ver si zafamos. No, nada que ver. ¿Viste? Tratar, ¿viste? Old school, ¿viste? Vamos. Eso que yo veía en el sótano de B8, ese Ricardo que nos permitía esa historia de Osvaldo Cerobaldo, Gustavo Cerobaldo, Beto Cerveto, es lo que se está dando ahora de una manera natural. Me gusta, voy por ahí. Si no, agarramos el violín, ponemos la franelita, ¿viste? Así dobladita arriba, lo cerramos y me quedo tranquilo con mi mujer y con mi hija en mi casa. Claro. Yo tengo obligación con nadie. Mirá, hoy la industria discográfica está hecha talco. Sí, sí, olvidate. Gracias a los líderes de la industria discográfica estamos como estamos. Sí, sí, se acordaron tarde de que se les escapaba la tortuga. Estamos tipo prueba y error en el estudio con Jorge. Él tiene un estudio fantástico allá en Los Ángeles. Lo fuimos acondicionando, viste, de a poquito y qué sé yo. Y prueba y error grabando. Lo que hicimos está mal, bueno. Estamos ahí con ciertos asesores, viste, que nos tienen ahí, viste, guiándonos. Uh-huh. Y hay un destino final que es el ingeniero que va a recibir todo lo que es lo que metimos en la olla. Tenemos un brujo esperándonos, viste, ahí, viste. El Kia va a estar, viste, onda. Ahí, viste, todo ese. Revolviendo, claro. Concoction, viste, diciendo, bueno, esto va a ser ahora sí. Y eso va a ser. Esto que tiene ocho ahí en el techo. Bien ahí, bien ahí. Pero va por ahí, o sea. Sin compromiso con nada ni con nadie, ¿viste? Tipo, loco, mirá. Como decía el me acuerdo del libro, el disco de Saúl Blas. Fiel a sus fieles. Fiel a sus fieles, fiel totalmente. Su... Claro, que en su momento nos reíamos tanto del título que nos parecía rarísimo. Claro, totalmente. Bueno, a ver, vos sabés que podríamos estar toda la noche aquí charlando con Beto y contándonos un montón de cosas y sobre todo presentando esto, pero... Vamos a cerrar la nota acá para darle como un decoro, ¿viste? Para que no se note demasiado que somos fans encubiertos, ¿no? Es la idea. Entonces, nada más esperar, quedarnos esperando una vez que ya nos diste el gusto con este material que viene de demo y todo para el disco y la gira y sobre todo para ver cómo se desarrolla esto, porque a mí lo que me fascina de esto, cada vez que se produce un encuentro, cada vez que veo a alguien que no veía hace un tiempo, es que la historia continúa. Sí. O sea, no es que terminamos acá y estamos hablando de un pasado que ya va a ingresar en el museo. Esto se reacondiciona todo el tiempo y me alegra muchísimo, pero muchísimo, no solo que hayas armado la banda, sino que vengas a tocar acá y que toques los viejos temas, sí, claro, de B8, de Logos, de tu carrera, y los toques con esta banda. Claro, me hace acordar un poco en otro plano, en otro recuerdo, a cuando Papo vino con los Widowmakers. Claro. Que Papo traía una banda de chicos norteamericanos que venían a la Argentina como si vinieran, no sé, a Indonesia, no tenían la menor idea de dónde venían. Y cuando se encontraron tocando con Papo en el escenario, rodeado de un montón de gente. Satisfaction, ¿te acordás? ¡Claro! Dijeron, y además el local aquel ahí en. ¿Cómo es? En Constitución. Claro, Satisfaction. ¿Se llamaba Satisfaction? Satisfaction. Igual duró nada, aquel recital. Nada, y nada. Ese recital. Yo ni me acordaba el nombre. Con Hermética, con Hermética, claro, con Hermética, ¿no? Que me inolvidable conferencia de prensa. Inolvidable. Pero claro. sí, lo que yo no me acordaba era el nombre, ahora me lo trajiste a la cabeza. Satisfaction. En ese momento yo estuve charlando con los pibes no lo podían creer, o sea, ¿dónde estuvo todo este mundo sucediendo mientras nosotros estábamos allá? Sí. Por ejemplo, pero lo que me encantó es que Papo se reencontró con el público en aquel momento, sí, y desde un lado que él nunca pensó, o sea, Papo, no hacía falta que trajeras todo esto, pero gracias por traerlo, claro, o sea, por ese lado. Bueno, yo en cierto modo lo veo así esto también. O sea, traes una banda nueva, no venís con las manos vacías a la fiesta. No, claro. ¿No? Claro. Pero al mismo tiempo nos vamos a acordar de todo lo, sí, que pasó. Va a requerir un gran esfuerzo, pero yo creo que va a valer la pena. Va a estar bueno. Va a ser una linda experiencia. Señoras y señores, Beto Samarvide con nosotros en Tiempo Violento. Bueno, Pocho Metallica aquí también organizando la gira. Y prontito, septiembre acá en Capital, me dijiste, ¿no? 10 de septiembre. 10 de septiembre acá en Capital. Las otras fechas ya las tiramos. Vamos a tener más oportunidades. Nos vamos a ir de este bloque con En la Ciudad Violenta, de Logos, para buscar un clásico. Y muchísimas gracias, Beto, gracias por todo lo de esta, gracias, noche. Gracias a vos. Bueno, muchas para gracias. Adelante, querido, siempre. Gracias, César, de verdad. Señoras y señores, un poco más de música y seguimos en Tiempos Violentos. Camino el trato. Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. We'll be right back. violentos. Tiempos violentos. Acabas de escuchar a Amorphis, los finlandeses haciendo Of Rich and Poor, de pobres y ricos, o de ricos y pobres en este caso. Es terrible, es una vergüenza comparable al racismo o a cualquier otra discriminación, discriminar a alguien por su clase social, sea alta o baja, ¿eh? A algunos les parece que no, entonces, por ejemplo, arman poemas en contra de la clase media o se embarcan en semejante tipo de relación como si eso les diera alguna chapa, ¿viste? Onda, yo me la doy de proletario, entonces le tiro contra la clase media, o estoy en una posición política que me permite bastardear. Realmente muy bajo eso, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El tema hablaba un poquitito de eso, nada más que un poquitito, porque todo lo demás es mítico. Mítico digo, porque pertenece justamente a Elegy, a aquel álbum fabuloso de los 90s de Amorphis, que en algún momento yo utilicé en algunas partes como artística de un programa que tenía en aquel entonces que se llamaba Ave César. Mirá vos. Todo tiene que ver con todos los recuerdos y Beto Samarvide, que se acaba de retirar con Pocho Metallica y los demás, luego de una entrevista de esas que te dejan llenísimo, llenísimo de buena vibra, de lindos recuerdos, de saludables miradas hacia el futuro. Y nosotros, hablando de futuro, vamos a presentar alguna novedad en el día de hoy que curiosamente hasta este momento no habíamos presentado, salvo en lo nacional. Y se trata nada menos que un tema nuevo de Tarja Turunen, la cantante que alguna vez fue de Nightwish y ahora enfrenta una carrera solista que nos está deparando buenas y gratas sorpresas. El próximo disco se va a titular The Shadow Self, algo así como La Propia Sombra, y va a tener como una suerte de proto-secuela. La palabra precuela a mí no me gusta para nada. Es decir, antes de salir de Shadow Self, va a salir The Brightest Void, con unos 50 minutos de música. The Brightest Void lo podríamos traducir como el vacío más brillante, ¿no? Y en este va a haber algunos artistas invitados, como por ejemplo Michael Monroe, no necesito presentarlo, uno de los grandes finlandeses, la figura finlandesa del glam metal más importante que ha habido, ex Hanoi Rocks y demás. Chad Smith va a estar también, el batero de los Red Hot Chili Peppers, Glenn Hughes y demás. Y se va a editar un tiempito antes, acá estoy mirando las fechas, si The Shadow Self sale el 5 de agosto, The Brightest Void va a salir un poco antes para amenizar la espera. Mientras tanto, hay un video que se titula No Bitter End, es decir, ningún final amargo, y eso es lo que vamos a escuchar ahora. Lo nuevo de la señora Tarja Turunen en Tiempos Violentos. Oh, this room for everyone, 'cause every heart's the same. To forgive what you have done, a silent wish for change. Rock and Pop, donde el rock vive. ¿Te gustaría ser parte del show de una banda de rock? Esta es mi banda de rock. Nosotros te cumplimos el sueño. ¿Cómo están? ¿Bien? Hoy no es un día cualquiera. Esta noche nos vemos. Esta noche nos vemos. La Berizzo toca en Ferro. Ni siquiera me dejó, la mirada me la dio. Tenemos 5 accesos a la prueba de sonido para vos y un acompañante. Un día partió. Además, podés ganarte entradas a lo largo de todo el día. Lo único que tenés que hacer es escucharnos. Mucho, pero mucho, Qué noche, mamá. La Berizzo, 7 y 8 de mayo, en Ferro. Subite, te invita Rock and Pop. César Fuentes, Harry Salvarrey, tiempos violentos en Rock and Pop. Tell me the legends of long ago, when the kings and queens would dance in the realm of the black rose. Play me their melodies, I want to know, so I can teach my children all. This land, and how her sons died at her own hand, and how fools obey commands. Oh, tell me the legends of long ago, where the mountains of morn come down to the sea. Will she know? Come back to me. Will she know? I hear you calling, far away. You're kings and queens would dance in the realms of the black rose and play me their melodies so that I might know. And I could tell my children all. Acabas de escuchar uno de los más hermosos temas, no de la historia de Thin Lizzy solamente, sino de la historia del rock pesado. Roy Sindhub, el rock legend, con Phil Lynott cantando y la guitarra inconfundible de Gary Moore, que otro que descansa en paz. Los dos descansan en paz en realidad. Pero bueno, la cuestión es que hace poco, estos días, se conoció que la banda de gira de Thin Lizzy, porque es muy loco, ¿quién iba a decir que Thin Lizzy, luego de la muerte de su líder indiscutible, iba a continuar, en principio como un proyecto tributo, como un homenaje itinerante, pero después continuó como banda, aún no sacando disco nuevo, pero sí como una banda que ha crecido lo suficiente como para continuar por su cuenta y seguir ofreciendo un montón de espectáculos y recordar de alguna manera? A ver, no pasaría nada. Uno dice, sí, tocan los temas de Thin Lizzy, recuerdan a Phil Lynott, se arma algo muy lindo. Pero resulta que los integrantes que se van sumando a estos shows itinerantes o estas giras de Thin Lizzy son pesos pesados. Entonces, vos te encontrás con que hoy en día la banda tiene solamente como nombre reconocible a Scott Gorham, el guitarrista, y a Damon Johnson, hasta por ahí nomás, ¿no es cierto? Pero, por otro lado, en el lado más raro de la cuestión, bueno, no me quiero olvidar de Darren Wharton, el tecladista también, ¿no? El cantante Ricky Warwick, ya ni siquiera está John Sykes, es Ricky Warwick que se encarga de las voces. Yo no sé si lo ubicas a Ricky Warwick. Si alguna vez viste a Megadeth cuando vino las primeras veces, en una de las veces trajo a una banda que se llamaba The Almighty a Obras y tocaron en Obras. Bueno, ese cantante es el que canta ahora en Thin Lizzy y copia casi a la perfección el timbre de Phil Lynott. Pero se acaban de sumar a el plantel de Thin Lizzy nada menos que dos nombres totalmente imprevistos. Por un lado, un batero de aquellos, Scott Travis, el baterista de Judas Priest, va a estar en la banda de gira de Thin Lizzy. Y por otro, nada menos que un bajista que está con una de las bandas más grandes del mundo. Me refiero a Tom Hamilton de Aerosmith. Había tenido un tema de cáncer hace un tiempo, parece que lo ha superado y que va muy bien, pero Tom Hamilton va a ser el bajista en la gira de Thin Lizzy, en la próxima gira europea de Thin Lizzy. Un tipo que además a mí como bajista siempre me fascinó porque A mí lo que más me interesa de un bajista es que mantenga la piel de la banda y la estructura de la banda sonando. O sea, si en una banda el baterista es algo así como el esqueleto, el bajista aporta los músculos que van pegados a ese esqueleto. Entonces yo por ahí, antes que elegir a un súper virtuoso para una banda, depende de la banda por supuesto, por ahí me quedo con un tipo muy sólido como por ejemplo Peter Valtes. ¿Viste el show de AC/DC acá en la Argentina? De Accept acá en la Argentina, en el Teatro Colegiales el otro día. Bueno, una cosa así, un tipo con el que puedas contar todo el tiempo. Tom Hamilton de Aerosmith es de esos tipos. Y si no, mirá, acá lo tenés en un tema como para disfrutarlo largamente e imaginarse lo que puede pasar en Thin Lizzy. Aerosmith, el Aerosmith de los 70s, aquel disco monumental, clásico absoluto, Rocks, de Aerosmith, haciendo Rats in the Cellar, ratas en el sótano, sonando Aerosmith en tiempos violentos. ¡Ya! Losing my connection, losing my name. Yeah, no affection, New York City. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Un montón de mensajes en redes sociales, sobre todo en el muro de Facebook. Algunas las vamos a leer, por supuesto. Mirá, yo puse acá, en Tiempos Violentos celebramos los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote, recordando su azarosa vida, ilustrándola con música de Mago de Oz. Y algunos se sorprenden porque yo pongo que celebran la muerte. Vamos a poner las cosas claras. Celebrar significa hacer célebre o considerar célebre. No hay dudas de que la muerte de Cervantes es un momento célebre. Lo distinto sería si dijéramos festejar. ¿Eh? Si decimos festejar la muerte, ahí sí, claro, hacemos una fiesta de la muerte de alguien, por ahí no está tan bueno, aunque es una forma de recordar. Y hay otra opción que es conmemorar, que también sería correcta, ¿no? Como me pone acá Marito Almada, celebran o conmemora ambas cosas. O sea, lo mencionamos por célebre y lo conmemoramos, está muy bien, ¿no? Dice por acá Antonio Barroso, qué groso Mago de Oz, soy profe de astronomía y doy clases con el tema La Cantata del Diablo. Bien ahí, bien ahí. Y hay acá un montón de saludos que agradecemos enormemente. Hay muchos comentarios sobre la entrevista con Beto Samardía, que realmente fue muy linda, para qué negarlo. Y no nos dio tiempo de dar vuelta, vamos a decir lo que pasa, chicos. Estamos sin productor, estoy haciendo yo todo con cuatro manos, como un popula acá, digamos, ¿no? Y, de hecho, del otro lado, Diego La Cruz a veces me mira como diciendo, ¿qué trata de hacer este muchacho? Entonces, metí cabeza abajo la foto en la que estoy con Beto, y acá amablemente Nicolás Galeano y Betiana Gómez, no, José David, me ponen la foto al derecho. Sí, claro, teniendo el Photoshop a mano lo hago enseguida, pero estoy acá con el equipo de batalla, no hay nada que hacerlo, nada que hacerle. Dice, a ver, entre las cosas, gracias Betito por tanta música, grande Beto, aguante el metal, yo estoy al derecho, dado vuelta estás vos, dice, refiriéndose a las fotos, Pablo Natario, y otros tantos saludos que ahora vamos a corresponder. Esta semana hubo algo que me llamó la atención, y supongo que por ahí a vos también, y es que hubo un comentario en general acerca de Freddie Mercury, porque, como estoy con el resfrío, se me patina todo, sepan disculpar, ¿eh? Hubo un estudio científico, supuestamente, que hicieron profesionales de Austria, República Checa y Suecia, analizando diversos aspectos de la voz de Freddie Mercury, y confirmaron al menos tres características que la hacían única. Aunque, y acá viene, porque lo leí en algunas partes que habían confirmado que el rango vocal abarcaba 4 octavas, y eso no es así. No lograron comprobar eso. Aunque tampoco entiendo por qué, porque es bastante fácil en realidad comprobar si en una grabación determinada están esas octavas representadas. Lo charlábamos cuando la otra vez hablábamos de Black Dog, la canción de Led Zeppelin y del rango vocal de Robert Plant. Pero bueno, sea como sea, yo me limito a contar lo que apareció del informe. Para el análisis presentaron una producción de voz acústica y de estilo de canto, por lo que el estudio está basado en un análisis perceptual y cuantitativo de las grabaciones disponibles. Me suena a chanta, pero yo me cumplo con leer. Se cuentan además 6 entrevistas y distintas canciones cantadas a capela dentro del material que analizaron. Bueno, según las conclusiones del estudio, el vocalista de Queen utilizaba subarmónicos, un estilo de canto de garganta, un modo muy popular, explican, por ejemplo, en la República Rusa de Tuvá. Alguna vez hablamos de esto también, con algo que no tenía nada que ver, y pasamos ejemplos de cómo se manejaban los subarmónicos. El descubrimiento indica que al hablar o al cantar, Mercury no solo usaba las cuerdas vocales, como el resto de la gente, sino también los pliegues vestibulares, que normalmente no participan en la producción de sonidos. Toma mate. Además, demostraron que las cuerdas del cantante se movían más rápido que las de otras personas. Su vibrato, la vibración periódica de la altura o la frecuencia de un sonido, era muy irregular. Algo que te podría haber dicho cualquier estudioso de la música de Queen en general, porque Freddie improvisaba muchas veces, incluso cuando grababa en el estudio, cuando grababa un tema para ponerlo, y jugaba un poco con eso. Se llama arte, en definitiva, ¿no? Por otro lado, aunque siempre se toma a Mercury como un tenor, dudoso realmente el comentario, pero se lo toma como un tenor. El estudio revela que era más bien un barítono que podía saltar fuera de su gama básica. Eso hacía que también los medios agudos fueran muy sólidos, ¿sí? Bueno, este cambio se debe a que la media del habla del cantante fue de frecuencia 117.3 Hz. Vaya uno a saber, yo te conté un poquito. A mí no me hacía falta que viniera nadie a contarme que Freddy era especial o que tenía una voz maravillosa. Y me sorprendo a veces cuando alguien me dice, bueno, pero a vos que te gusta el metal así fuerte, con todo, que te guste Queen, ¿no es medio raro? No. No es medio raro en absoluto. Queen tuvo una época completa en que hacía heavy metal. No todos los temas de un disco eran de heavy metal, pero lo hacía habitualmente. E incluso fuera de esa época, en los tiempos más recientes también. ¿Querés un ejemplo? El ejemplo viene a continuación. Ahí lo tenéis a Freddy, desde donde sea que está ahora, desde los libros, desde los discos, de donde lo puedas escuchar, te va a demostrar y te va a pedir que le des el premio, premio a ser uno de los cantantes más grandes que tuvo el rock. Give Me The Prize se llama este tema, pertenece a la banda de sonido de Highlander, inolvidable, y el tipo podía cantar heavy metal con el vibrato ese y toda la historia. A ver, como diría el pelado Torabe. We'll be right back. La cortina de espera te indica que el programa se termina por el día de hoy. Cuando un programa así de intenso se termina, es casi como un respiro, pero es ese respiro que se hace sobre la adrenalina, ¿viste? La que todavía está fluyendo, mi viejo. Ganadores de los premios tenemos de la remera de Mercyful Fate. Ganaron los que acertaron que era el disco Nine. ¿Sí? Algunos dijeron Don't Break the Oath. No, es Nine. Es el último disco que Mercyful Fate grabó hasta el momento, 1999. Bueno, Orlando Natieglio y Efraín Cardoso se llevan cada uno un ejemplar del disco de Denner Sherman. Pueden pasarlo a buscar por Conde 935 durante la semana. Y en cuanto a los discos de Cruz de Acero, Antonio Barroso y Curva, que nos imaginamos que no es su nombre real, pero como dejó los últimos tres números del DNI, también se lo puede retirar. Entonces repito, Denner Sherman, Orlando Natieglio y Efraín Cardoso. Cruz de Acero, Antonio Barroso y Curva. ¿Sí? Y nosotros vamos despidiéndonos lentamente, pero vamos a dejar algo lindo para el final. Ya está Diego Lacruz, el que corre con el caballo de la mitad del río para esta orilla, una vez que Javier Rossi cambia el turno. Y nadie más, porque hoy no está Harry Salvarrey, hoy no hay producción, hoy no hay más que nosotros, vos de aquel lado, un servidor César Fuentes Rodríguez de este otro, y los 400 años que Cervantes hace que partió de este mundo hacia la nada. Así que, mi viejo, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a despedir con una canción clásica. Tan clásica es esta canción con la que nos vamos a ir, que alguna vez integró un multiverso de los que solemos hacer aquí, que hoy no nos dio tiempo. A ver, resulta que cuando te dicen que hay por ahí un tipo llamado Terry Reid, el cual en algún momento le ofrecieron, ser cantante de Led Zeppelin y ser cantante de Deep Purple, y las dos veces dijo que no y se equivocó terriblemente, aunque no del todo por culpa de él, las circunstancias no lo ayudaron para nada. Uno dice que lo parió, pero está buenísimo. Y cuando vos escuchás al tipo y que mucha gente lo cita y lo recuerda, de hecho salió esta semana una información de que había grabado un tema en colaboración con Joe Perry, el guitarrista de Aerosmith, para su disco solista, para el disco solista de Joe Perry, quiero decir, uno se pone contento, pero también se pone contento cuando un cantante de la talla de Chris Cornell, el cantante de Soundgarden, hace una versión que por supuesto no es original de Terry Reid, es muy anterior, es de la primera que lo grabó, te acordás, si te acordás que lo contamos, era una tal Lorraine Ellison allá por el año 1966, el tema es de los partners de trabajo Ragoboy y Waze. Bueno, no importa. La cuestión es que Stay With Me Baby, un tema que grabó todo el mundo, desde David Coverdale a Bette Midler, muchos lo recuerdan en la versión particular de Terry Reid, y específicamente Chris Cornell pensó en esa versión para inspirarse para hacer su tema, que en definitiva se la pidieron para la banda de sonido de la serie de HBO original Vinyl, que si no la seguiste hasta el momento, yo te aconsejo que la sigas, porque realmente es una de esas series que te vuela la cabeza y que tiene todo que ver con el rock pesado que nos gusta. De hecho, han aparecido ya como personajes Alice Cooper, Robert Plant y otros tantos que realmente vale la pena seguir a través de esta imaginación de la producción de Martin Scorsese y Mick Jagger. Dos boludos, imagínate, son así. Agarra y dice, loco, ¿qué te parece si hacemos un proyecto y reflejamos cómo era la industria discográfica a principios de los 70 en Nueva York? ¿No es una gran idea? Dale, y dale, a ver qué pasa. Y te sacan una cosa como esta que te tiene enganchado todas las semanas atrás de la puta serie. ¿Cómo debe ser? Encima con unos actorazos. ¿Qué te voy a contar? Lo que sí te voy a contar es que tengo acá para pasarte y para despedirme del programa de Tiempos Violentos de hoy, nada menos que la versión de Chris Cornell, aquel cantante, una versión inspirada en la versión de Terry Reid, pero de este clásico incombustible que es Stay With Me Baby. Quédate conmigo, nena, y vos quédate acá con Diego Lacruz, que te va a pasar buena música en la madrugada, mientras yo me despido alegremente y voy de vuelta hacia la vida, porque este refugio que es Rock and Pop, donde el rock vive a veces, sirve un poquito para aislarse de aquella otra vida que es rica, es maravillosa y todo, pero no tiene este sabor, esta intimidad, esta oportunidad de compartir temas casi susurrándolos mientras uno recuerda, mientras uno crece, mientras uno disfruta de lo que le tocó. Y a mí lo que me tocó, créeme, es muy grande, pero muy grande. Señoras y señores, Stay With Me Baby, Chris Cornell, el cantante de Soundgarden, para despedirnos en el tiempo violentos de hoy. Si el programa de hoy no te gustó, hoy tengo la convicción, el problema sos vos, chabón. Sos vos, larga el domingo, pegate un tiro, empezá el lunes y que te encuentre la policía cuando derribe la puerta. ¡Qué joder, caramba! Chao, gente, nos encontramos la semana que viene. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y por si no saben disfrutarla, de nuevo sepan disfrutarla otra vez. Chao. 105.9, donde el rock